En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esto es un regalo de la vida, estar aquí lo es, en dedicarse a hablar, dedicarse a escribir, es una responsabilidad, por supuesto que lo es, pero cuando comenzaba en este mundo me dijeron, escribe y cuenta todo lo que veas, y desde entonces eso es lo que he hecho con satisfacción, aunque a veces mostrar la cara también significa que te la apartan, pero los tortazos suelen ser la demostración de que se está en el buen camino. Abrir los ojos, aunque no se tenga la verdad sobre las cosas, abrir los ojos suele deslumbrar a quien quiere que se tengan cerrados o a quien ha decidido no mirar a lo que ocurre y saltar sobre las cosas. Gracias a esto que hacemos se pueden contar más cosas de las que oculta la apariencia. Detrás de la verdad hay muchas mentiras, detrás del primer plano hay un segundo que a veces es mucho más verídico. Injusticias, opresión, engaños, mentiras, otras versiones, la cara B de las cosas. El mundo es rico y aunque algunos quieren que siga pobre, nos queda la voz y nosotros la levantamos aunque algunos quieran taparse los oídos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa que estará hasta las 4 de la madrugada desde ahora mismo. Comenzamos el horario de verano hasta las 4 de la madrugada desde la 1 aquí en la sintonía de Onda Cero. Con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Os recordamos en nuestro Twitter, nuestro hashtag, Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Y esta noche os tenemos preparados muchos e interesantes y rompedores temas. Pesa 21 gramos, existe el alma. Hoy vamos a contar en el Club del Misterio con Giuseppe Enguijarro que se han hecho experimentos y que estos experimentos son verdaderamente llamativos, apasionantes, para investigar este tema, para buscar una respuesta a esa pregunta, una de las grandes que nos hacemos todos. ¿Existe el alma? La policía contra los espías, en Villarejo contra el CNI, una lucha subterránea que se ha hecho visible ahora gracias a la presencia del comisario Villarejo en Salvados, en La Sexta, en el programa Jordi Évole, el comisario que más sabe sobre el olor de las cloacas, Fernando Rueda, va a ser en materia reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. La guerra se desató hace un par de años y ahora está en su máxima efervescencia. En una entrevista hace unos días, como has dicho, no se está, hasta hace poco agente encubierto, José Villarejo llamó de todo, menos bonito, al director del espionaje Félix Sanz. ¿Es esta una pelea personal entre dos agentes de las alcantarillas o en realidad refleja una guerra soterrada entre el Ministerio del Interior y el CNI? Una guerra, añado yo, que dura ya casi 40 años. En un ratito, mucho más. 40 años de guerra entre la policía y los espías, 40 años de guerra entre los comisarios y el CNI. Hoy os vamos a contar todo aquí con Fernando Rueda en materia reservada 2.0. Y por supuesto tendremos Eureka, la actualidad científica, la información que nos cuenta como cada semana Mado Martínez, que nos va a hablar de un estudio que se ha efectuado en la Universidad de Stanford, un estudio sobre el sueño y los suicidios. Y la cara B, esta noche volvemos con una sección que muestra la otra cara de la realidad, una realidad que nos dice que no es oro todo lo que luce, que no es en verdad todo lo que nos dicen, que la versión oficial sobre algunos ataques de terroristas, bueno, pues quizá tiene un matiz. Hoy lo contamos en la cara B. Y por supuesto, historia, mujeres con historia, os hablamos de la rebelión de algunas mujeres en Roma, en el Imperio Romano. Y esta noche también os hablamos con Javier Sevillano en Azul y Verde de incendios, de muchas cosas relacionadas con los incendios y de los incendios provocados, de las recalificaciones de los terrenos. Y por supuesto, cine con José Manuel Escribano en su callejón. Y os recordamos el próximo fin de semana, 8 y 9 de julio, el segundo fin de semana de julio, pues jornadas de puertas abiertas. Todos los oyentes que quieren pueden acompañarnos aquí con nosotros, estar en los estudios de Onda Cero para asistir a La Rosa de los Vientos. Os contamos en nuestra dirección de correo electrónico, la que tenéis que escribir si queréis asistir. Quedan muy poquitas plazas para estar con nosotros el sábado, alguna más el próximo domingo. rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de mail, nuestra dirección de correo electrónico a la que tenéis que escribir si queréis estar con nosotros el próximo fin de semana. rosa.vientos@ondacero.es. Y concursos y muchas otras cosas que os contamos ahora mismo. Y lo hace Silvia Casasola. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues nada, encantada, encantada y feliz como una lombriz con esta media horita que tenemos estupenda. Aprovechar la noche, aprovechar el fin de semana, que es lo que hay que hacer. Y bueno, y comentar a nuestros oyentes, con respecto a las jornadas de puertas abiertas, tienen que enviar nombre, tienen que enviar apellidos de las personas que vengan y decir, además del DNI, qué día quieren venir, si el 8 o el 9. Muy, muy importante. Y sé que también tenemos oyentes menores de edad, pero lamentablemente no pueden venir, porque hay unas normas que nos exigen de madrugada, que es un poquito complicado. Así que todos los que sean mayores de 18, aquí a ver el programa en directo y a disfrutar. Y bueno, vamos con las primeras pistas, pero también avisar a todos nuestros oyentes que el próximo jueves, 6 de julio, ya vamos a dar el nuevo premiado. Daremos el fallo del nuevo premiado con el premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. ¿Quién va a estar formando el jurado? Pues gente fantástica. Van a estar. Voy a empezar con quien vamos a tener dentro de unos minutitos. Va a estar Josep Guijarro como jurado. Va a estar Mado Martínez, que también estará dentro de otros minutitos con nosotros. Pero también va a estar Jerónimo Tristante, que para que no le relacione, que es el creador de Víctor Ros. También estará César Augusto Asencio, que él es el alcalde de Crevillén y también es una persona de la Diputación Cultural de Alicante. Y bueno, y el Ayuntamiento de Crevillén, quien patrocina el premio Juan Antonio Cebrián. Y yo también estaré por allí, bueno, y también están otros amigos, también estará Jesús Callejo, forma parte de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián. Pero lo más importante, todos los que habéis participado y habéis enviado manuscritos a la asociación para optar al premio, estaros muy pendientes porque hay tres finalistas y sobre esos tres finalistas se elegirá uno a lo largo de la tarde del 6 de julio. Y ya en las páginas, en Facebook y en todos los sitios lo veis. Y vamos con las primeras pistas. Bueno, esta noche os toca descubrir, queridos oyentes, qué autor del Siglo de Oro se oculta en nuestro concurso. Candidatos: Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Miguel de Cervantes. Pero, ¿quién era un gran aficionado a Séneca y los estoicos y además brillaba por su gran ingenio? ¿Cuál de los tres? ¿Quevedo, Lope de Vega o Cervantes? En rosa.vientos@ondacero.es y con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién puede ser el personaje que se oculta esta noche. Ha empezado julio, ha empezado el horario de verano. Vamos a estar en La Rosa de los Vientos entre la 1 y las 4 de la madrugada, como siempre en la sintonía de Onda Cero. ¡Comenzamos! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Club del Misterio. del alma? ¿Pesa 21 gramos el alma? Son preguntas que nos vamos a hacer esta noche en el Club del Misterio con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches a todos los oyentes. Todos los oyentes, ya saben, pueden estar con nosotros a través de Twitter. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta, nuestro hashtag. Y muchos se preguntan, ¿pesa 21 gramos el alma? Porque esa cifra, 21 gramos, parte de un experimento, ¿no? Así es, un experimento que además, todo hay que decirlo, hay que poner en cuestión. Porque es curioso. Tú, Bruno, como yo, como la mayoría de los oyentes que seguramente hayan sentido alguna vez inquietud por el asunto del alma, habremos acudido a Internet y habremos oído hablar precisamente de unos experimentos llevados a cabo en Alemania Oriental y que pesaron a más de 200 pacientes que habían sido desahuciados justo antes de morir. Y, curiosamente, en cada uno de esos pesajes se había llegado a la misma conclusión. Concretamente, 1/3000, o sea, la 3000 parte de una onza, lo que supondría precisamente esa medida, ¿no? Estos experimentos fueron llevados a cabo supuestamente por Els Fischer y Beckett Mertens y los habrían publicado en una revista llamada Horizon. Lo curioso es que en el siglo XX, cuando la neurología se empieza a interesar precisamente por la existencia del alma, hay un científico que se llama Mike McRae, que es autor de varios libros, de varios ensayos, el más reciente de ellos fue publicado en 2011, que, bueno, él encuentra muchas menciones a estos dos científicos y evidentemente acude a las fuentes y se da cuenta que ni ha existido esa revista Horizon, donde supuestamente habrían sido publicados esos experimentos, ni tampoco los científicos. Es más, llega a la conclusión de que eso fue cuestión de un tabloide que todos conocemos, que es el Weekly World News. Pese a todo, y esto es curioso, en tiempos mucho más modernos, Duncan McDougall llevó a cabo un experimento semejante y llega a la misma conclusión. Concretamente, leo de su libro de bitácora, él utilizó para ello una báscula muy peculiar que se llamaba Fairbanks Standard y que el 10 de abril de 1901 habría instalado previamente en una estructura de madera muy ligera, encima de la cual habría colocado el catre con sábanas de modo que no interfiriera en modo alguno con el experimento. Total, que a las 17:30 horas coloca encima un paciente, un tuberculoso que estaba ya moribundo y que vivió nada más y nada menos que hasta las 21:10. 3 horas y 40 minutos, aquel infeliz, imagínate la situación, moribundo encima de una báscula, y se dio cuenta McDougall que digamos que cada 10-15 minutos él iba haciendo pesajes, ¿no?, durante esas 3 horas y 40 minutos. Y se iba produciendo él llevaba un diario perfecto de cómo iban las mediciones, pero en el momento en el que el paciente expira, de golpe y coincidiendo con la muerte, se produce una pérdida de 21 gramos y 26, o sea, 21,26 gramos. Que es la cifra que todos tenemos como mítica del pesaje del alma. Y que es curioso, porque después llevó a cabo experimentos similares con 15 perros, y lo que se dio cuenta es que no pasaba lo mismo. Con lo cual él concluía, y esto es muy curioso, porque rompe toda la idea filosófica en torno al alma, que los perros no tenían alma. Vaya, curioso, ¿verdad? Pues muy mal, eso me parece muy mal. No, ¿y a qué conclusiones llegó el científico? Porque evidentemente ese no es el peso del alma, más o menos después se supo, pero esos 21 gramos de media se pierden por alguna razón, ¿no? Se pierden, vamos a ver, hay teorías muy variopintas al respecto, pero antes de que entremos en el asunto de los experimentos, y lo digo por la exclamación que ha dicho Silvia con respecto a los pobrecitos perretes, esta es una idea que se propuso en 1901. Ha pasado mucho tiempo, la conciencia ha cambiado y también había roto, he dicho, toda una corriente filosófica que existía en torno al alma. Piensa que Aristóteles, ya estamos hablando de muchos siglos atrás, concibía el alma como aquello que nos da identidad y que es algo así como el componente espiritual de los seres humanos. Y entendía que la mayoría de los aristotélicos, que todo ser viviente, incluidas las plantas, tenían ese alma. Es más, Platón decía que era lo más importante y que además estaba encarcelada en el cuerpo. Y esto es curioso, porque desde la perspectiva filosófica entonces estaríamos hablando que el alma está aquí con un cometido, pero que ha existido desde siempre y existirá siempre. Es decir, que es inmortal. Y es una idea que también la religión ha querido adoptar como tal y que, entre otras cosas, por ejemplo, la propia Biblia menciona hasta 800 veces dentro de sus textos, ¿no?, la palabra psique en griego, que significa precisamente alma. Pero precisamente fíjate, estos filósofos quizá no se referían al alma religiosa, lo que entendemos por tal, sino como cuando decimos esta persona tiene alma, tiene espíritu, a esa energía interna, pero que no tiene que corresponder a nada en concreto, ¿no? Esa es la cuestión, Bruno. Cuando hablamos de alma, ¿de qué hablamos? Claro. Si acudimos a un diccionario, veremos que se nos habla de ánima, de soplo, de aire, de aliento. En ningún momento se nos equipara con el espíritu o se nos equipara con la conciencia, que a lo largo de los siglos sí se ha establecido esa especie de correlación, y muchos de los experimentos de los que vamos a hablar a continuación y que tienen que ver también con ese pesaje al que aludíamos al principio, han intentado dotarle de un peso específico e incluso de una ubicación, porque claro, si la alma, como decía, o el alma, como decía tanto Aristóteles como Platón, es aquello que nos da conciencia de nosotros mismos, pues eso es la conciencia, ¿no? ¿Y dónde radica esa conciencia? ¿Está en el ADN? ¿Está en el corazón, como antiguamente se creía? ¿Estaba en la cabeza? Aquí han habido muchísimas teorías al respecto y ninguna clara. Es más, los negacionistas hoy día insinúan que no puede ser inmortal, ¿no?, ni es invisible. También hay cosas como pueden ser los átomos, los quarks, etcétera, que no podemos percibir y, sin embargo, no por ello dejan de ser inmateriales. Tienen una masa muy pequeña, pero sí lo son, ¿no? A mí lo que me llama la atención mucho, Josep, es que, aparte de los diferentes experimentos que se han llevado a cabo con tantos psicólogos, hay muchos físicos que se han preguntado por este hecho. ¿Por qué les preocupa tanto la existencia del alma a los físicos? ¿Por qué quieren ver ese experimento conciencia que se materialice para poder dar sentido a si existe o no existe? Hombre, yo creo que es una de las preguntas más trascendentales del ser humano. Es decir, entender qué es el alma y dónde está el alma, o localizar el alma, es tanto como intentar acercarnos a la esencia misma del ser humano. Habida cuenta de que cada día que nosotros despertamos, nuestras células son radicalmente distintas de las del día anterior. Muchas de ellas, la inmensa mayoría, han muerto en detrimento de otras nuevas. Y sin embargo, hay algo que da sentido a todo nuestro ser, que las une, y no me refiero al ADN, que tiene un cometido genético y una estructura, una herencia y todo lo que vosotros queráis. Hay algo que apelmaza todo esto y nos da entidad de un solo, de ser yo, en este caso Josep, de ser tú Silvia o de ser tú Bruno. Eso que como concepto encerramos como alma y espíritu, si pervive, si está ahí para siempre, como sugieren, por ejemplo, Samerov, del que hablaremos a continuación, que son los estudios más recientes llevados a cabo en el terreno de la física cuántica, ¿no? Que él los relega a una conexión neuronal que estaría en una cosa que llaman como los microtúbulos, ¿no? Pero, claro, acercarnos a esto significaría que si existe realmente, podríamos dar validez a lo que conocemos como experiencias fuera del cuerpo. Todas esas visiones que hemos recogido en centenares, algunos incluso en miles de ocasiones, de personas que son capaces de describir situaciones aun estando en muerte clínica o despojado de su consciencia activa, porque a lo mejor están en un estado de coma o porque sus sentidos no podrían percibir aquello que están describiendo y que sin embargo encaja con la realidad. Esta sería, por una parte, un aspecto, pero hay otro no menos interesante, y es que si ese alma no necesita del cuerpo para pervivir, como dicen los antiguos, sería inmortal, podríamos... Con lo cual puede existir la vida alma después de la muerte. Claro, y puede existir alma sin cuerpo. Todo esto nos hace pensar en filosóficamente en muchas cosas, en muchas ideas, ¿no? Pero hasta ahora, sí, Josep, no hay ninguna evidencia de la existencia de ese algo más, de ese alma, de lo que queramos llamar, ni siquiera que son reales las experiencias extracorpóreas, no demuestran la existencia de supervivencia tras la muerte, ¿no? No, lamentablemente no hay ninguna, absolutamente ninguna prueba contundente. Hay indicios, incluso experimentos muy, muy, muy extraños. Mira, por ejemplo, hay uno que se conoce como los experimentos Waters, que se llevaron a cabo en los años 40 y que, en este caso, el doctor Waters, de ahí el nombre del experimento, buscaba pruebas de la existencia del alma. En ese momento él era director de la Fundación William Bernard Johnson para la investigación psicológica en Reno, en Nevada, en Estados Unidos, y desarrolló una hipótesis atómica del alma. Es decir, él proponía que... dentro del espacio intratómico, entre los átomos de las células humanas, es donde residiría el alma. Fíjate, hemos pasado del corazón de los antiguos, de la cabeza de los más modernos, hasta el átomo. Bueno, pues para probar su idea, adquirió una cámara, lo que se llama una cámara de niebla de expansión Wilson. Bueno, para aquellos que no estén familiarizados, se trata de un aparato científico que se utiliza sobre todo por los físicos para observar y seguir el paso de partículas tanto atómicas como subatómicas. Usando ese dispositivo, Waters creía que permitiría la observación y el seguimiento de un alma saliendo de un ser viviente precisamente en el momento de su muerte. Bueno, pues Waters eligió un insecto como tema de su experimento. Por lo tanto, los insectos deberían de tener alma, ¿eh? Puso un saltamontes en un compartimiento de esta nube y lo mató con de éter, vamos, ahí el momento en el que expiraba el pobre saltamontes, la cámara estratégicamente colocada tomaba una foto en el momento en el que dejaba de vivir la criatura. ¿Qué pasaba? Pues que detectaba una especie de expansión de vapor de agua dentro de la cámara. Y pruebas anteriores revelaron que el momento de la muerte el vapor de agua de la cámara se elevaba perceptiblemente. ¿Qué consiguió? Lo que llama un fenómeno de sombra. Es decir, que conseguía una especie de sombra idéntica a la del insecto como saliendo de la criatura. Y esto lo hizo además con más de 40 experimentos, con ratones, con ranas, con otro tipo de insectos, y siempre ocurría lo mismo. Siempre cada foto tomaba claramente la sombra del animal que moría. Él creía que aquello es el alma, pero como es lógico, no se puede demostrar. En tiempos más recientes, y a este tuve oportunidad de conocerle, a Korotkov, que es el director del Instituto de Investigación y Cultura Física de San Petersburgo, cuando él estuvo en Barcelona. Él es un especialista especialmente en materia de Kirlian. Ya sabéis que el asunto del alma se ha querido también de alguna manera relacionar con el cuerpo etéreo, ¿no? Precisamente sobre eso te iba a preguntar, porque has mencionado cámaras, todo el mundo ha oído hablar, aunque no se sabe exactamente qué fotografía esa cámara, la cámara Kirlian, pero digamos que es la parte no visible de nuestro cuerpo, la parte que no es física, que no es material. Y en esas fotografías con Kirlian se ha logrado algo que haga pensar en la existencia del alma. Se ha conseguido algo que es polémico y que hay un tremendo debate al respecto, porque mientras para Korotkov él ha conseguido, con moribundos, estar haciéndoles fotografías Kirlian en todo momento, hasta el momento del deceso, y él percibe una decoloración en la estructura bioeléctrica del cuerpo en el momento del deceso, dicen los escépticos, y además yo creo que con razón, que lo que está detectando es un descenso en la temperatura, y por lo tanto no estaría tanto fotografiando la salida del cuerpo de ese alma, como dice Korotkov, sino que en realidad lo que estaría percibiendo es una termografía del cuerpo, que al perder el calor, evidentemente también los colores pasan del rojo al azul de una manera extraordinaria, ¿no? Por lo tanto, la polémica está servida. ¿Quiere decir eso que no hay forma de atrapar el alma? Pues seguramente no. Aunque estoy muy en la línea de lo que dice la bióloga y neuróloga milanesa Laura Bossi, que es autora de un libro que se llama Historia Natural del Alma, y que dice una frase que a mí me ha encantado. Dice, el abandono del alma nos ha dejado en un mundo inanimado, donde el cadáver es una cosa que ya no es sagrada. Hemos ganado unos años de vida, pero hemos perdido la inmortalidad. Y es verdad, si resulta que ese concepto tradicional de alma, que reúne vida, pensamiento, muerte, inmortalidad, la desechamos, pues al final, ¿qué nos queda? Nos queda una máquina mecánica, una especie de robot en el que la conciencia también es un reflejo mecánico, fruto de toda una serie de procesos neuronales y bioquímicos, y que al final cosas como el amor, cosas como la espiritualidad, como el perdón, como tantas y tantas emociones propias del ser humano, dejan de ser una característica propia de seres pensantes para ser única y exclusivamente una serie de procesos químicos. Procesos químicos que también, si me permites, nadie ha podido replicar. Y por lo tanto, también podrían ser del mismo modo cuestionados de la misma manera que los escépticos cuestionan la existencia del alma. Un alma que, según algunos estudios, ya desautorizados, pero que comenzaron las investigaciones creyendo que pesaba 21 gramos. Y anteriormente ya filósofos griegos pensaron en la existencia de ese algo que no es físico, pero que está junto a nosotros. Le llamaron alma. Esta sintonía suena siempre a la 1:30, al comienzo de nuestro programa, pero hoy hemos empezado antes, ya estamos en el horario de verano, en Onda Cero, La Rosa de los Vientos, entre 1 y 4 de la madrugada, 3 horas, junto a todos vosotros. Y ya sabéis que hoy vamos a tener los contenidos de siempre, pero que nos vamos a extender un poquito más. Vamos a estar dentro de unos minutos con Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Eureka, que nos va a hablar sobre el sueño y los sueños. Mado Martínez, vamos a hablar también de la cara B de algunas cosas, de mujeres con historia en Roma. Y también os vamos a contar qué es lo que pudo pasar en Doñana sobre los incendios provocados. Nos va a hablar en Azul y Verde Javier Sevillano. Y muchas otras cosas. También las que tenemos hay que ver en este verano en el mundo del cine, en la gran pantalla, los estrenos que están por llegar, nos los va a contar José Manuel Escribano en El Callejón, y muchas otras cosas en este programa especial entre la 1 y las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En el que seguimos, seguimos unos minutos más en el Club del Misterio hablando sobre el alma con Giuseppe Guijarro. 21 gramos, estudios desautorizados, sin embargo, hay otra serie de estudios, otra serie de trabajos que nos hablan sobre esa posibilidad, que exista algo más allá de lo físico, por ejemplo, esas experiencias extracorpóreas que relata mucha gente, no solo las experiencias cercanas a la muerte, sino esas experiencias que tienen las personas en vida que parecen salir de su cuerpo. Esa parece una prueba, por lo menos, no sé si del alma, pero sí, Giuseppe, de que existe algo más, ¿no? Claro, no sé si del alma, pero sí, cuanto menos, que hay elementos que hacen pensar que la conciencia no precisa del cuerpo para que podamos seguir viendo, para que podamos seguir oyendo, para que podamos seguir notando y sintiendo. Al menos nuestros órganos sensoriales, porque, claro, todo esto está un poco unido a las fronteras de la muerte, y las fronteras de la muerte son cada vez más largas. Muy recientemente teníamos conocimiento de un caso extraordinario en el que incluso 10 minutos después de una anoxia cerebral fruto de una muerte clínica, se logró revertir ese proceso de muerte clínica y volver a la vida. Hasta ahora, la frontera máxima en que pervivían las células cerebrales sin que se murieran era de 7 minutos. Bueno, pues ya hemos alcanzado otros 2 minutos más. Y claro, uno puede pensar, sin el cerebro existiría la conciencia, como nadie ha vuelto del más allá para contarnos, al menos no como esperamos, ¿no? Tal vez unos digan, sí, hombre, los espíritus, las ouijas, nadie ha vuelto físicamente para decirnos, mira, esto es así y por lo tanto el alma pervive, siempre seguirá siendo un enigma. A pesar de todo, como tú bien decías, Bruno, las experiencias fuera del cuerpo que han sido documentadas primero dentro del contexto de las ECMs, de las experiencias cercanas a la muerte, pero después por lo que son comúnmente llamados como viajes astrales, muchísimas, infinidad de ocasiones y de personas que experimentan a diario situaciones similares, unas podrán ser producto pues de la imaginación, pero desde luego hay casos sorprendentes que resultan llamativo y que ayudan a pensar que sin necesidad de ojos, sin necesidad de oídos y sin necesidad de nuestros órganos sensoriales, somos capaces de describir y de percibir una realidad que está ahí y que además se ajusta objetivamente a la que están viendo personas, digamos, con su pleno sentido en marcha. ¿Esto nos hace pensar que se trata del alma? Es, desde luego, una posibilidad. Es que hay muchas teorías en relación a hasta qué punto está esa energía o ese alma o ese espíritu ligado al cuerpo físico. Porque tú decías de una persona que después de 10 minutos había conseguido como volver a tomar conciencia, ¿no? Había hasta esos 10 minutos prácticamente muerta o muerta y luego vuelve. Y entonces, ante esa posibilidad, incluso muchas personas con ese miedo a saber si realmente ese alma está más ligado o menos ligado al cuerpo físico, se tiene la duda y se pone en el dilema de, una vez fallecido, ¿qué hace con su cuerpo? Que si lo entierra, que si hace claro. La cremación, o sea, es como que claro. Tienes una comedura de coco bastante Mira, grande. Esta derivada, yo la he escuchado porque hemos lamentablemente enterrado a muchos amigos de que están en nuestras mismas guerras, en nuestras mismas batallas, y he escuchado a los familiares que creen como nosotros en que existe un algo más, acerca de qué hacer, ¿no? Y es un tremendo dilema para enfrentarte realmente a si la destrucción del cuerpo supone o no también una agresión para ese alma o ese espíritu, y estamos utilizando términos sinónimos cuando no necesariamente debieran de ser así. Y esto es algo muy interesante en lo que han reparado Hameroff y Penrose, dos científicos que han aprovechado, muchos de los huecos de la teoría cuántica para formular lo que ellos denominan reducción del objetivo orquestado. Org OCH, sí, lo digo bien, en sus siglas en inglés, que es una teoría formulada en los años 90 que tiene que ver precisamente con el tema de la consciencia y hasta cuándo estaría en nuestro cuerpo. Es decir, lo que dicen estos dos científicos, Stuart Hameroff es además profesor emérito de anestesiología, es decir, que algo de conciencia debe de conocer. Según su teoría, la esencia de nuestra alma está contenida en unas estructuras que llama microtúbulos y que están en el interior de nuestras células cerebrales. Esto supone que nuestras almas no son más que una especie de interacción entre células cerebrales, lo que supone que cuando se destruye la célula cerebral, adiós a la consciencia. ¿Qué pasa con la consciencia entonces? ¿O qué pasa con ese alma entonces? Bueno, pues según ellos, cuando el cuerpo muere, estos microtúbulos pierden su estado cuántico, pero la información en su interior no se destruye. Ellos dicen, el alma es información, no es energía, sino es información, y por lo tanto lo que hace es abandonar el cuerpo y regresa al cosmos. Esta es una teoría revolucionaria y que además te permite decir, bueno, el cuerpo es una camisa. Y como camisa, cuando la he terminado de usar o se me ha quedado vieja, puedo destruirla. Pero abre otro debate ético, y es, si esto es así, si lo importante es nuestra esencia y esa esencia es inmortal, nos suicidamos mañana porque la vida que tengo es muy complicada. Con lo cual, fíjate hasta qué nivel puede generar debates éticos en un sentido o en el otro. La verdad es que se plantean muchísimas preguntas, ¿no? Esa ligazón que existe o que puede existir, según algunas teorías, al cuerpo, la existencia del alma también como excusa para no hacer determinadas cosas. Están opinando también nuestros oyentes con Almudía Rosavientos en Twitter a propósito, muy simpáticos como siempre, a propósito de eso que decíamos de ese estudio que después se ha inmortalizado la imagen, incluso el cine ha hecho una película sobre ese tema. 21 gramos es el peso del alma según un estudio científico que se realizó, pero dice Lick, el mío pesará 3 kilos más o menos o así, y dice Curtis, en un comentario fantástico, dice, espero que no se demuestre la existencia del alma. Lo dice por Montoro, porque es capaz de cobrar algún impuesto por el mantenimiento. Bueno, es que estamos rodeados de desalmados, Bruno. Sí, también. No lo decía por eso, pero se puede apuntar también. Y estos estudios, estas reflexiones de uno de los teóricos más importantes del mundo actual, uno de los filósofos que mejor y más se piensan, además con un conocimiento científico extraordinario, como es Roger Penrose, nos hacen pensar mucho, ¿eh? Nos hacen pensar muchísimo. Y fíjate que mientras documentaba un poco la sección de hoy, me he llevado una sorpresa, Bruno. Y no sé si te voy a sorprender a ti también. Pero buena o mala. Yo no sabía. Buena o mala, Josep, la sorpresa. Buena, muy curiosa. Vamos, ni buena ni mala, sino es una curiosidad que yo desconocía. Todos conocemos a Francis Crick por su teoría de la panspermia, por su premio Nobel en 1962, pero yo desconocía que él dedicó 50 años, que se dice pronto, de su vida a buscar el alma, la conciencia. Y lo hizo además en un laboratorio frente al mar, en el Salk Institute, y que no llegó a conclusión alguna, es decir, está un poco como nosotros, consideraba que el cerebro era la caja negra, que ahí estaba, que ahí residía todo. Y hombre, yo no sé si en el cerebro, pero desde luego hay una parte del cerebro, que es lo que se conoce como la glándula pineal, que sí parece tener una relación íntima con lo que podríamos considerar el alma, ¿no? Un equipo de neurólogos, que ha sido dirigido por Edward James Monroe, ha pasado 3 años estudiando miles de pruebas obtenidas con una resonancia magnética funcional, es decir, escaneando cerebros. Y lo que ha hecho es intentar ver cómo cambian las estructuras cerebrales, qué se activa o qué se deja de activar cuando se llevan a cabo determinadas cosas que activan esa glándula pineal. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, orar. La oración, que es algo que nos acercaría de alguna manera a la espiritualidad, algo a lo que también la filosofía y la religión ha dotado de esencia ese alma, pues se ve estimulada cuando, perdón, quiero decir que la glándula pineal se ve estimulada efectivamente cuando oramos. Ellos lo llaman como la puerta de entrada al alma, como los hindúes llamaban el tercer ojo, y que bueno, estaría ubicada en esta parte cerebral que además es responsable, y esto ya no lo dicen ellos, lo dicen muchos de los que estudian parapsicología, de muchos de los fenómenos sensoriales y extrasensoriales que tanto nos apasionan. Pero, Josep, la pregunta que nos podemos hacer, la reflexión a propósito de esto que nos dices, es que la glándula pineal, que es fantástica, se están descubriendo muchísimas cosas, pero la glándula pineal, como cualquier otra parte de nuestro cuerpo físico, con nuestro fallecimiento, muere. Claro. Por lo tanto, el alma es mortal. Según esta teoría y según este estudio, ¿no? No. Lo que dice es que la glándula pineal se activa. No quiere decir que, es decir, que tiene una relación directa con el alma, que es la puerta de entrada al alma, pero no que sea el alma, que es una cosa distinta. Es decir, el alma es nuestra esencia, es nuestro hálito. Y como tal, lo que aseguran las tradiciones de todo el mundo es que tiene que ser inmortal, que además tiene que ser independiente del cuerpo y que tiene que ser distinta de la materia, porque no tiene una parte que se disgregue, es algo simple. Y eso es lo que da unidad cuerpo-alma. Ahora, ¿cómo se puede refutar esto? Pues hay muchas... Dime, perdón. Te iba a preguntar, es un poco por concluir. Si tú, Josep, en función de todos estos estudios y en función de todo lo que se sabe sobre el tema, ¿tú tienes creencia? ¿Tú crees que el alma, pese o no 21 gramos, existe? ¿Qué tienes alma? Y se lo voy a trasladar a todos los oyentes y ahora lo voy a trasladar aquí también a toda la mesa, para que se mojen. Estoy convencido, pero te digo convencido de verdad, desde el corazón, desde lo más profundo de mi alma, que tengo alma. Y como diría René Descartes, ¿no? Cogito ergo sum, pienso luego existo. Si pienso luego soy, luego tengo alma. Bueno, ¿y tú, Silvia y Fernando, qué pensáis? Yo es que siempre he pensado que tenemos alma. Sí. Yo soy de raíces cristianas, realmente yo creo que... Pero pese a los personajes que has conocido. Sí, bueno, porque son desalmados, como decíais antes. ¿Alma? Son desalmados. Ah, bueno, vale. Yo en mi casa, o sea, en mi caso hago un poco como la canción. Yo no solamente tengo alma, yo tengo alma, tengo corazón y tengo vida. Bueno, pues yo también voy a responder. Tengo alma, pero acabará cuando yo muera. El alma también. Josep, muchas gracias. Un placer, buenas noches. Un abrazo, amigo. La 1:44, ahí continúa La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar ahora de la guerra entre la policía y el CNI, entre los espías y los comisarios. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En materia reservada 12.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas de nuevo. Hola, muy buenas, hola, chicos. Hola. Bueno, guerra abierta. Desde hace 40 años nos has contado que existe esa guerra, pero evidentemente esta semana el comisario más importante, el que más se sabe, el que ha estado absolutamente en todo, en absolutamente todo, que sabe cómo huelen las cloacas, cómo huele lo peor y lo inconfesable del Ministerio Interior. Este hombre ha hablado y no ha dejado títere con cabeza, ¿eh? Este hombre, que tú lo has definido, no voy a repetirlo, ha hablado, pero tiene enfrente a Félix Sanz y al CNI, que son los profesionales. Yo utilizo siempre el término alcantarillas, que me gusta más que el término cloacas, aunque vienen a significar lo mismo. ellos son los especialistas de las alcantarillas. Por lo tanto, lo que estamos asistiendo es a una pelea de alcantarillas, de una pelea entre fontaneros de un sitio y de otro, que teóricamente deberían trabajar juntos, que teóricamente deberían trabajar para resolver todos los problemas de este país, y en realidad en lo que están enfrascados es en ir con una pala recogiendo, no hay niños ahora, ¿no?, recogiendo mierda, sí, y tirándosela los unos a los otros. Lo importante aquí es saber que esto que estamos viendo, que ahora vamos a decir cuáles, concluiremos explicando cuáles son realmente los motivos por los que ha hecho esto, los motivos de la provocación, quién ha provocado, quién, y qué es lo que se han lanzado. Pero que esta guerra no la hemos visto, pero esta guerra lleva desarrollándose desde hace exactamente eso, algo menos de 40 años. El comisario José Villarejo es posiblemente el que más sabe sobre esas alcantarillas. Ha estado absolutamente en todo en estos últimos 40 años. Sabe muchísimo sobre las cosas, sobre la cara B de ese mundo, la cara B del Ministerio del Interior. Sabe lo confesable y lo inconfesable. Desde el año 1982 que no aparecía, por lo menos de su rostro no se sabía incluso ni cómo era. Pasaba completamente desapercibido, no había hablado, no se sabía nada. Ha estado un año detrás de él el programa Salvados. Y por fin, después de un año, consiguió una entrevista con José Villarejo. Todo el mundo habla de mí, no me conoce, todo el mundo ya ha asumido la versión que tienen de mí. Y claro, nunca se ha oído mi versión de las cosas, ¿no? Yo soy el más malo del mundo, pero sin embargo, todo el mundo se mete conmigo y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, yo asumo el riesgo de podemos cortar mi versión antes de que algún día, pues eso, tenga un accidente de tráfico o cualquier cosa, ¿no? Y mucha gente se pregunta, Fernando, ¿por qué ahora ha hablado Villarejo? El hombre, insistimos, que más se desconoce, pero el que más sabe. Empezamos por el final, entonces. Ha hablado porque... Bueno, pinchamos el final y sí, luego... Sí, por eso. Hay un motivo muy claro. Él lleva mucho tiempo enfrentándose con el CNI, lleva mucho tiempo de pelea, pero ahora mismo esta pelea ha comenzado porque él ha sentido que el CNI, Félix Sanz, le han atacado directamente. Y le han atacado directamente, sacando mierda sobre su hijo, sacando mierda sobre alguno de sus mejores amigos, como el inspector Carlos Salamanca, que era el jefe de la comisaría del aeropuerto de Barajas. Y él cree que ha recibido una serie de ataques. Cuando él recibe esos ataques, resulta que en el CNI lo que piensan es lo contrario. Lo que piensan es que Villarejo está sacando mierda contra ellos, que está denunciando y se ha vengado asuntos, en cierto modo. Y entonces, o ha contado lo que quería otros, dentro de esa guerra, ¿no? Y esa guerra que empieza ahí, pues claro, cada uno responsabiliza a la otra parte y entonces han empezado. Pero ¿por qué ha ido a Salvados? ¿Por qué es lo que está pasando aquí? Por un motivo muy claro, porque Villarejo teme que puede acabar en la cárcel. Este es el último capítulo, sin embargo, de un libro que comenzó a escribirse hace 40 años, La guerra entre los espías y los policías, ¿no? Efectivamente. No tenemos que ocultarnos, no todo es un mundo de rosas, y no hay rosas entre las policías, entre los agentes de policía y los espías, ¿no? Efectivamente. Es que hace 40 años, cuando surge la transición, se produce, nace el CSID, nace la, digamos, la policía empieza a adquirir nuevas competencias, entonces hay unas peleas. Y la resolución de esas malas peleas es lo que nos lleva a la situación que tenemos ahora. Hay unas peleas por ganar competencia y por ocupar espacios. La policía quiere ser el FBI español, quiere tener unas competencias interiores, quiere poder no solamente detener e investigar los delitos que ocurren en España, sino también quiere investigar delitos de tráfico de armas, quiere investigarlo todo. Y quiere que el CESID en aquel momento se dedique a los temas internacionales. En aquel momento el CESID son militares y ellos son policías. Y entonces el CESID no quiere, el CESID lo que quiere es cogerlo todo. Quiere ser el único servicio secreto que haya en España. Quiere que ellos sean los que lo hagan todo y que la policía se dedique a detener delincuentes, a hacer misiones policiales. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llega Felipe González, se produce en España una... peleándose los unos a los otros. En todos los años 80 yo he traído aquí algunos titulares que recuerdan esta pelea. Los ministerios de Interior y Defensa luchan por el control de la inteligencia exterior. Otro, el CESID espió al grupo antiinvolución de la policía. Otro, los servicios secretos civiles y militares no se coordinan y trabajan en paralelo. U otro, el CESID espió la actual sede de la policía en Canillas. Se llevan a matar y entonces el presidente del gobierno toma en un primer momento una decisión y es intentar favorecer a la policía, crear un órgano de coordinación, incluso pensando que en aquel momento puede ser uno de los hombres de estas alcantarillas, que es Rafael Vera, que era el secretario de Estado de Interior, el que podría coordinarlo. Pero se dan cuenta que no es posible. ¿Por qué? Porque Felipe González hace un descubrimiento que luego harían Aznar, que luego haría Zapatero y que luego hizo Rajoy. Y es que tener dos servicios separados es mucho mejor que tener uno solo. Por lo tanto, tú no recibes información de un solo servicio que te puede engañar o te puede someter a sus creencias, sino que tienes dos que además están enfrentados, lo cual es fenomenal porque buscan mejor información, intentan impresionarte más y van adelante. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que el gobierno funciona mejor así, pero ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos en los años 80 con que el servicio secreto, que en aquel momento hacía un montón de espiaba a todo el mundo, nos vamos enterando gracias a la policía de esos espionajes. Es decir, ellos espían, meten la pata y la policía lo filtra. En el 83 filtraron que Jerónimo Arozamena, vicepresidente del Tribunal Constitucional, estaba siendo espiado por el CESID desde el piso de enfrente de su casa. En el 84 filtraron que habían hecho un informe del CESID al presidente del Congreso, Gregorio Pérez Barba. Habían espiado a Pere Verdaguer, José Luis Corcuera, a todo el mundo. Pero ¿quién es el que lo filtra? La policía. Y en mitad de esta batalla, había un comisario que ya empezaba a hacer todo este tipo de temas, que se llamaba José Villarejo. Y Villarejo, en este tiempo que han estado prácticamente 40 años, ¿qué función tenía? Él era solamente comisario, le dan más posibilidades de hacer ese servicio secreto. ¿Qué posición tenía dentro del ordenamiento de la policía para él ir tomando posición y ir adquiriendo poder? Pues mira, Villarejo entra en los años 70 en la policía. Empieza una carrera en la cual inicialmente es destinado al País Vasco, está en la lucha contra ETA, luego le traen a Madrid, se dedica a buscar criminales, pero la policía se le queda pequeña. Pero sin embargo, él no sale nunca de la policía. Él es el agente más importante, el que más sabe, el que tiene contactos con todos y seguramente es el responsable de muchas de las grandes informaciones porque es periodismo y filtración, no investigación en contra de lo que se dice. Ajá. Y él es el responsable de muchas filtraciones de información sobre personajes importantes y relevantes. Él tiene esos dossiers y los pone intencionadamente a cambio de lo que sea, pero los pone en conocimiento del público a través de una serie de contactos. Efectivamente. Pero es que cuando Villarejo llega a ese momento en el cual él no se ve de policía de base, sino que él quiere volar más alto, hay que tener en cuenta que Villarejo responde, y yo cuando le conozco a principios de los años 90, Villarejo es un tipo duro, mal encarado, que viste de negro. O sea, ¿tú lo conociste personalmente? Personalmente. Yo tuve algunos contactos con él. ¿Y físicamente se parecía a la persona que apareció en televisión? Porque, evidentemente, él llegó al estudio, a la entrevista con Jordi Évole, pues caracterizado para que después no se reconozca. ¿Ese es el personaje? Sí. Sí. Lo único es que daba más miedo cuando iba vestido de negro. ¿Más era, todavía? Daba más todavía, sí, sí. Era el tipo de... Y tiene esa voz mal encarado, sí. Y que le salía en algún momento, porque él trataba de no ser agresivo en la entrevista con Jordi Évole, y en algún momento le salía ese tono de policía de que vive rodeado de delincuentes y de sobrado de esto, de que efectivamente, ¿no? Y yo recuerdo que después de conocerle un día me cita en un VIPS y me dice un amigo que le conocía, dice, ten cuidado, dice, porque siempre graba a todo el mundo. Estamos hablando de principios de los años 90, ¿eh? Y entonces graba a todo el mundo, incluso fuera de Cataluña. Sí, sí, sí, a todo el mundo siempre. Lo digo siempre. Con intención. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y me acuerdo que quedamos y, bueno, quedamos en la puerta y veo que aparece un cochazo deportivo. Yo no entiendo de coches, pero debía ser estilo, para mí, lo que es un Ferrari, ¿no? Y se baja del coche. Digo, joder, un policía que va en un Ferrari, ¿qué cosa? Y me dice, mejor que quedar en el VIPS, como tengo que aparcar el coche, ¿por qué no hablamos en mi coche? Y entonces yo dije, joder, vamos a hablar en el sitio donde tiene puesto, evidentemente, todo el sistema de grabación, ¿no? Y bueno, y estuvimos hablando en su coche. Pero en aquel momento, él ya estaba haciendo... él se había salido de la policía para convertirse en lo que él quería ser, que era un agente encubierto, un agente oscuro, y había montado todo ese entramado de la empresa, tal, y luego había vuelto como un agente que iba absolutamente a su bola, y yo le había conocido unos meses antes a raíz de un informe que era el informe Veritas, que demuestra un poco ya que en aquel momento se dedicaba Villarejo a moverse en las alcantarillas, pero en la parte más sucia de las alcantarillas, que era la creación de informe Veritas, que era un informe absolutamente falso, para tratar de hundir al juez Garzón, que había reactivado el tema del GAL y iba contra el gobierno. Y como él ha dicho, y como ya se sabía, pero porque ya se sabía, fue un informe que le encargó, no en este caso el Servicio Secreto, sino el Ministerio del Interior, porque había que desprestigiar a Garzón. Entonces lo desprestigiaron con un informe de estos verdaderamente tremendos, en el cual decía que iba a orgías, que en esas orgías se tomaba droga, y que además las mujeres que había eran mujeres que estaban ilegalmente en España, forzadas y todo eso. Y por cierto, para darle credibilidad al informe, metía a una serie de amigos que tenía el juez Garzón, alguno de esos amigos que lo dijeron en su momento, grandes periodistas radiofónicos, y que trataba de echar toda la M contra ellos. Y este fue, sin embargo, este fue un inicio en el cual ya estaba este hombre enfrentado al servicio secreto. Sin embargo, en aquel momento, este enfrentamiento no llevó a una guerra pública como la que ahora vamos hacia la que ahora avanzamos, ¿no? Israel Eón Asensio nos dice en Twitter con almohadilla rosa vientos, lo repito y no me canso, Fernando Rueda, eres un crack. Y Exwin nos dice, y ahora vamos a hablar sobre ese tema, los servicios de inteligencia y los políticos se respetan, ambos tienen mucho que perder, ¿verdad? Más que se respetan, yo diría se temen. Pues ahora lo contamos en Materia Reservada 2.0, pero eso sí, después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. segunda hora de La Rosa de los Vientos, segundo tramo y segunda hora, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, y ya sabéis, nuestra página web, dentro de muy poquitas horas el programa de hoy entero. www.ondacero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ondacero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Un programa que en esta hora, en este tramo, os va a ofrecer todavía unos minutos más en materia reservada 2.0 y después hablamos de sueños, de los sueños, de los suicidios y una investigación que se ha efectuado recientemente. Será en Eureka con Mado Martínez. Pero ahora es el tiempo para seguir hablando de esa guerra abierta entre policías y espías en materia reservada 2.0. Un tema, esa guerra encubierta sobre la que Fernando Rueda, nuestro colaborador, lleva mucho tiempo investigando y estudiando. Y esta semana, a raíz de la presencia en Salvados del comisario que más sabe sobre las alcantarillas, que más sabe sobre el olor de lo sucio en interior, ha hablado José Villarejo y ha lanzado todos sus dardos, sobre todo contra los espías, sobre todo contra el CNI y especialmente contra una persona, el director de ese servicio de inteligencia, el director de los espías españoles, Félix Sánchez, sobre el que decía lo siguiente. Yo le llamaría generalísimo porque, insisto, es un hombre que a todo el mundo le dice que todo el peso del Estado está sobre sus hombros y que él maneja todo y tal. Él lleva muchos años obsesionado con que toda la información tiene que pasar por él. Y esa obsesión le lleva a tener, desde el primer momento, todo tipo de tensiones con los ministros de Interiores de turno, con todo. Y con este, que es bastante vehemente, con Fernández Díaz, que es bastante vehemente, pues en un momento determinado, después de una discusión tensa con el ministro, oye, la policía cómo va a depender de ti, cómo no sé qué, no, pues yo toda la información la tengo que tener y tal. Como consecuencia de eso, a la salida, dice, pues te vas a enterar. Entonces, una grabación que tenía hacía 2 años, la saca. Fantástica y fenomenal la exclusiva que ha conseguido Salvados y Jordi Abole entrevistando a este personaje sobre el que no se sabía nada, que no estaba en televisión, que no había ninguna imagen sobre él desde el año 1982. José Villarejo, que se expresaba de ese modo sobre el director del CNI, un modo durísimo, ¿no, Fernando? Sí, sí. Esta es... ¿Qué dicen ahí? Es cierto que... Que el director del CNI ha dicho, yo le he oído decir en más de un momento, que el único servicio de inteligencia que hay en España es el CNI y que, por lo tanto, él no tiene ningún problema para coordinarse consigo mismo. Estas son frases entrecomilladas de él. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna forma deja al margen a la policía, a la Guardia Civil, de todos los temas de inteligencia. ¿Qué es lo que pasa? Que la policía lleva a cabo misiones de inteligencia. Y más aún, gente como Villarejo, que no es el único, que hay mucha más gente, lleva a cabo misiones encubiertas. Misiones que son puramente de inteligencia, puramente de las alcantarillas. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ha ocurrido? No ahora, repito, desde que Villarejo está y otros policías también, pues que resulta que grandes temas que eran muy problemáticos los han peleado por llevarlo o han estado llevándolos tanto los servicios de información de la policía como el servicio de la información del CNI. Uno de los primeros enfrentamientos que tuvieron Villarejo con Sanz, sino con sus antecesores, fue cuando, por ejemplo, el tema del traficante de armas Alcázar. Es que Villarejo mantenía una relación bastante importante con Alcázar. Tuvo un tratado sobre ese tema. Has hablado antes del informe de Veritas. Sí. En el caso de Alcázar, recuérdanos un poquito este personaje y quién era, porque es importante no en la historia de España, sino en la historia del mundo. ¿Eh? Efectivamente, Montser Alcázar era un traficante de armas que ahora está detenido en Estados Unidos. Pero en aquel momento era un traficante de armas sirio que mantenía una perfecta relación con el gobierno sirio, que surtía de armas a los grupos terroristas que pueden pasar por la cabeza de todos y a los países golfos que había en todo Oriente Medio, y pero que estaba muy bien protegido. Entonces este decidió venirse a vivir a Marbella, que en aquel momento era, en los años 80, 90, era la zona donde había muchos traficantes de armas de élite, no chuscos, ¿no? Y entonces, bueno, pues Villarejo establece una relación, yo me atrevería a decir una amistad con Alcázar, que le sirve para que la policía, por ejemplo, consiguiera ayudar. Yo recuerdo un caso concreto de unos franceses que estaban en un país de Oriente Medio secuestrados por un grupo terrorista y que pidieron ayudas a la policía, y Villarejo convenció a Alcázar para que hiciera de intermediario en esta liberación. Pero es que al mismo tiempo el servicio secreto estaba cabreado con Villarejo porque ellos querían establecer relaciones con el servicio secreto sirio. ¿A que no sabéis quién fue el que facilitó esas relaciones con el servicio secreto sirio? Monser Alcázar. Fíjate. Y entonces estaba en esas peleas, y claro, lo que el servicio secreto quería es que Villarejo se quitara del medio. ¿Pero qué es lo que quería Villarejo? Que el servicio secreto se quitara del medio. Sin embargo, este tipo de peleas no trascendieron en su momento porque se llevaban mal, se daban pullitas, se hacían la puñeta, pero se la hacían con una cierta discreción. Cosa que con el paso de los años esta pelea dejó de realizarse en esas alcantarillas, en esas cloacas, y pasó a tener algo que era absolutamente público. Pero sí me gustaría decir que esta pelea que yo os estoy contando es una pelea que reconoce hasta el propio gobierno de los Estados Unidos, que gracias a los papeles de WikiLeaks con Julian Assange, aparece esa pelea en dos momentos. Sabéis que son comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos, en este caso en España, a la Secretaría de Estado. Y voy a leer rápidamente dos frases que son muy cortas. En uno de los informes de la Embajada se dice: la fuerte rivalidad que bloquea el libre flujo de información y socava la capacidad de España, y proponen eliminar el aislamiento, la falta de colaboración y la incompatibilidad entre el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y el CNI, que sigue siendo un desafío para el gobierno, fechado en el año 2010. Es decir, Estados Unidos era hace 7 años consciente de que en España policía se estaban peleando. Vamos, que era, Fernando, gravísimo esa pelea, ¿no? A Villarejo le protegía a alguien, la avalaba a alguien para que él pudiera hacer este tipo de cosas. Claro, porque Villarejo era un agente cubierto. Presidente del gobierno, de todos los presidentes de los gobiernos que han existido en nuestro país, independientemente del color, todos le han ayudado y protegido en sus misiones. Ya, era pero el contacto de ellos. Que, es contraproducente, Bruno, oye, que ahora mismo, no, espérate, que está que diciendo el teléfono que de aludido, si quiere Alcázar o Villarejo, se lo cogemos. Alcázar está en la cárcel, lo tiene complicado. Eso dicen. Es contraproducente que en WikiLeaks está diciendo que la colaboración entre los dos organismos que se supone que nos tienen que proteger, que cuando hay un problema muy grande, tienen que estar colaborando, resulta que como no hay unas normas creadas, que cada uno tenga su competencia en condiciones, al final cada uno va un poco por su aire y se van a lanzando los tascas correspondientes y sale al final pues el pueblo perjudicado. El problema de las alcantarillas es el siguiente. Los ministros del Interior de la etapa de Felipe González convierten a Villarejo en un agente encubierto. Agente encubierto quiere decir que él es policía, pero que trabaja como si no lo fuera. Y además con unas tapaderas hechas en la vida civil. ¿Qué misiones le encargan? Misiones que en muchos casos son pura suciedad, y que si se saben que ellos están han encargado esas misiones, les pueden perjudicar. Cuando llega el gobierno de Aznar, ya saben que hay ese tipo de cosas y resulta que le siguen encargando misiones. Con lo cual, Villarejo participa en montones de trapos sucios del gobierno de Felipe González, del gobierno de Aznar, luego del gobierno de Zapatero, y empieza a convertirse en alguien que es un problema. porque es que sabe demasiado, porque además sospechan, y lo saben a ciencia cierta, que tiene pruebas de todas esas cosas, de un gobierno, de otro gobierno. Cuando llega Rajoy, dice, a este ya se empieza a convertir en un problema. ¿Y qué es lo que hacen él y algún otro policía? Bueno, pues lo que hacen es seguir encargándole misiones. Y claro, al final, alguien que se pasa la vida en la... alguien que está 20 años o 30 años en Onda Cero, se lo sabe todo de Onda Cero, alguien que está 30 años en las alcantarillas de tantos gobiernos, lo sabe todo y le siguen encargando misiones porque las sigue haciendo, pero al mismo tiempo existe el temor de que en cualquier momento, si no le encargan esas misiones, si tiene algún problema, pues puede pasar algo. Solución. Han tenido que esperar a que se jubilara para que dejara la policía, porque nadie se ha atrevido a quitarle del medio. De todas formas, en esa guerra tuvo mucho que ver lo que se generó a raíz del 11M, ¿no? Sí, porque ahí está una pelea que encrespó de alguna forma los ánimos. Cuando Villarejo dice que Sanz se enfrenta a los ministros del Interior, no es verdad. Es una verdad limitada. En los últimos gobiernos ha habido un claro enfrentamiento entre la policía, entre el Ministerio del Interior y el CNI. El 11M demuestra que todos fallan, pero todos fallan porque no se coordinan, porque no quieren coordinarse, porque no se fían los unos de los otros. Pero se produce algo que sienta muy mal en la policía, y es que el CNI dice, 5 días antes de que se produjera el atentado, nosotros avisamos que había que coger a este, a este y a este, porque estaban preparando algo. Entonces dicen, están, no solamente es que no hay intercambio de información, sino que están tratando continuamente de responsabilizarnos de los fallos a nosotros, y ellos no asumen ninguna responsabilidad. Llega Zapatero después del 11M y crea el Centro Nacional, ¿cómo se llama exactamente? Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, creo que es. Bueno, todos durante un año, año y pico, bueno, son más buenos que intercambian, no hay comentarios en la prensa, parece que pertenece al pasado ese enfrentamiento, hasta que va pasando el tiempo y vuelven a decir, vamos. Y entonces es cuando tiene inicio esa gran pelea, ese decir, y ahora ya ha pasado esto y ahora vamos a aclarar las cosas. Y es que nosotros, dice la policía, nosotros hacemos inteligencia y queremos competencias aquí, y el CNI dice que no. Y entonces es cuando llega Rajoy en ese tema y empieza, como hacen los antecesores, pero mucho más claramente, a encargar los mismos temas al ministro del Interior y a la vicepresidenta del gobierno, que es quien manda. Temas como la Operación Cataluña, temas como de corrupción, temas de todos esos temas, los hace la policía y los hace el CNI. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al confluir esos intereses, cada uno los lleva a su aire. Aparece Villarejo, que es el que está en la Operación Cataluña, el que está en temas de corrupción, el que está en todas estas cosas. El que está en todo. El que está en todo, y entonces, pues claro, no actúa en virtud de lo que quiere el CNI, y al revés, ¿no? Y entonces, pues se genera esta inquina que actualmente está llevando a que corran ríos de sangre casi por todas partes. Es que lo que nos dice sobre este tema, sobre esta guerra encubierta entre espías y policías, es que parece que hay dos policías, ¿no? Una, la de la policía de los agentes, los que velan por nuestra seguridad, las que velan por que se cumplan las normas, las leyes, la de los agentes de uniforme, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y luego una policía que quiere ser algo más que la policía, la de los personajes, hasta la cabeza de todos ellos, pero tipo Villarejo, ¿no? Claro. Vamos a ver. La policía tiene la Comisaría General de Información. La Comisaría General de Información es, digan lo que digan en el CNI, es el FBI español. Tienen competencias para hacer todo ese tipo de cosas y de cuestiones. Es que las hacen. Tráfico de armas, Es que colaboran con los servicios de inteligencia. Es que la CIA, cuando tiene que hacer operaciones en España, a veces las hace con el CNI, pero a veces las hace con la policía. Este es el tema. Cuando hay una mafia, por ejemplo, el caso de la mafia china, de esta de Gao Ping, de la que se habla tanto. Bueno, esa era una operación que debería ser típicamente de la policía, porque estamos hablando de blanqueo de capitales, fraude fiscal, contrabando. Sin embargo, con este que compitan, también el CNI se mete en ese problema. Y entonces, ¿qué va a sentir en este caso Villarejo cuando en la operación meten a su hijo y corre el peligro de verse procesado, ¿no? Él considera que eso es un trabajo que hace el CNI porque se le quieren quitar le quieren quitar a él de en medio, ¿no? Entonces, pues claro. Pero al final todo depende de la continuidad de la cuenta de resultados. Si el equipo de la policía está dando resultados en esas investigaciones que realiza, es normal que les mantengan, independientemente que luego tengan una información privilegiada para mantenerse, como estamos comentando en el caso de Villarejo, que guarde pruebas y tal. Pero la cuenta de resultados tiene que dar, porque si no es operativo, directamente se quitaría. Claro. Igual que el CNI dará resultados y en lo que confluyen en algunas de las investigaciones se verá quién ha dado resultados más positivos o negativos. Claro, eso es difícilmente medible. Es que eso es como decir que todos son buenos. ¿Y que el mundo es bueno? No, pues no, los que mandan y no. Y en las alcantarillas, que huele todo tan mal, es muy complicado. Y, por ejemplo, el CNI ha triunfado en el tema de Cataluña. ¿Ha triunfado la policía en el tema de Cataluña? Bueno, pues yo considero que la situación a la que han llegado, ninguno ha conseguido su objetivo, que en teoría debía ser haber evitado que llegáramos a la situación que estamos llegando ahora. O ese era el objetivo. Ese era el objetivo, claro. No lo sé. Piensa no mal lo y acertarás. No, el objetivo es enmerdar. En inteligencia es, claro, no, enmerdar han enmerdado. El problema es que tú enmerdas para conseguir un objetivo, porque si no lo consigues, han sacado mucha mierda. ¿Villarejo qué ha hecho? Villarejo lo que ha hecho ha sido sacar más mierda. Es decir, Villarejo, una de las cosas que dice es el rescate de dos periodistas españoles en Siria se pagó con fondos reservados, como todo el mundo sabe, o como todo el mundo deduce. Sin embargo, dice que se perdió en el camino 3 millones de euros. Jopeta, si esto es verdad, es gravísimo. ¿Quién se os ha quedado? Quiere decir, si ya se debieron pagar 3 o 4 millones, si se han perdido 3 millones... ¿Cuánto han pagado? Tendrá que haber habido algún tipo de responsabilidad, excepto que sea falso, se lo haya inventado. Claro. Es decir, que yo me lo creo todo, ¿eh? Quiere decir que ya... Y yo ya he visto de todo. Pero este tipo de cosas son muy muy muy graves. ¿Por qué las saca? Las saca para vengarse y para hacer la puñeta. Y porque como os he dicho al principio, porque yo creo que Villarejo, que tiene dos procesos abiertos que van para adelante, se ve que tontería, que dentro de unos años puede acabar en la cárcel. Claro. Y está defendiéndose. Eso es lo que te quería preguntar ahora mismo, ¿no? ¿Villarejo ha salido de la cueva porque tiene algo que decir o porque le está pasando esto y ve enemigos y actúa contra los que considera sus enemigos? Claro, yo creo que está él personalmente intentando salvarse. Es decir, a él le están atacando, él ve que nadie le defiende, él ve que van avanzando sus enemigos, sobre todo en el terreno judicial, que es un terreno que todos sabemos que es muy lento, pero cuidado, que Mario Conde acabó en la cárcel aunque tardó muchos años, es decir, que la maquinaria va circulando. El CNI, por ejemplo, le culpa a Villarejo de haber sido quien filtró, él lo desmitió, además lo desmitió en salvado, pero le culpan de haber sido el instigador contra el rey para que saliera lo de Bárbara Rey, para que saliera lo de Corina, para decir, oye, que yo tengo mucha información y la puedo ir sacando. Pero claro, alguien que has tenido 30 años en las alcantarillas... Es que parece que sabe de todo, ¿eh? Ya es podía que... hacer punto este personaje, ¿no? En ese duelo personal, por lo que estás comentando, parece que de momento va ganando Felisant. Pues de momento va ganando Felisant porque el que tiene los procesos abiertos y puede acabar en la cárcel es él. Pero se saben cosas sobre determinados personajes, se han conocido determinadas informaciones que tienen mucho que ver con lo que ha dado a conocer o con lo que ha afectado a Villarejo. ¿Quién gana? Bueno, pues una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad, ¿no? Efectivamente, ahí está. Bueno, que eso que decía que se podía dedicar a hacer puntos no lo decía por casualidad, es que había una espía que se dedicaba a eso, ¿no? Efectivamente, porque los espías hacen de todo. Bueno, pues precisamente sobre una espía que se dedicaba a hacer punto, a hacer G6, hablamos en la aparición inexplicable de esta noche. La imaginación es una cualidad fundamental en el espionaje. La historia está llena de casos sorprendentes y hoy os voy a contar uno de ellos. Lo protagoniza Phyllis Latour Doyle, a la que sus amigos llamaban Pipa. Su arte fue almacenar información sin que nadie fuera capaz de detectarla. Os cuento. Durante la Segunda Guerra Mundial, Pipa, de madre inglesa y padre francés, se enteró, viviendo en Gran Bretaña, que el padre de su madrina, al que quería como a un abuelo, había sido fusilado por los nazis en Francia. Fue un acicate para presentarse voluntaria en 1941 a la RAF, la Fuerza Aérea, para trabajar como auxiliar. Allí descubrió sus potencialidades el SOE, la unidad de élite encargada de sabotear a los alemanes en Europa. La formaron para ser una espía y no tardaron en lanzarla sobre Francia. Sus resultados fueron tan sorprendentemente buenos que en 1944 la seleccionaron para una de las misiones más arriesgadas e importantes de la guerra: obtener información sobre la ubicación de las unidades nazis en la zona de Normandía. Ella no sabía que el Estado Mayor aliado estaba preparando para unos meses después el que sería el desembarco que permitiría liberar a la Europa ocupada por los alemanes. A Pipa le pidieron que exagerara las medidas de precaución y no le ahorraron la explicación del motivo principal. Antes que a ella, habían enviado a la misma misión a un grupo de agentes que habían sido descubiertos y posteriormente ejecutados. También resaltaron la cualidad que ella ofrecía y que la hacía perfecta para la misión. Una joven veinteañera francesa como ella, que iba a utilizar como tapadera la venta de jabón a los militares nazis, no despertaría tantas sospechas. Cuando el 1 de mayo fue lanzada detrás de las líneas alemanas, la joven Pipa comenzó a recorrer la zona en bicicleta. De día iba de un sitio a otro buscando puestos militares alemanes y paraba de vez en cuando para hacer punto en mitad de las localidades más vigiladas. Nada hacía recelar a los nazis que la veían, ajenos a que utilizando una combinación del código Morse y los puntos de tejer, estaba guardando la información que sus ojos contemplaban. Por la noche, observando la chuleta escrita en un jersey, transmitía a Gran Bretaña toda la información, siempre en menos de media hora. Sabía que si tardaba más, los alemanes la cazarían. Con esta técnica envió 135 mensajes que facilitaron el triunfo en el desembarco de Normandía y en la posterior liberación de Francia. Cuando acabó la guerra, como una gran parte de las mujeres que habían contribuido a la victoria, abandonó en silencio su destino, se casó, tuvo 4 hijos, se separó y terminó viviendo en Nueva Zelanda. Sus hijos no supieron nada de su odisea hasta finales del siglo XX, cuando su madre les contó su más preciado secreto. 60 años después, su labor heroica olvidada fue recuperada por el gobierno francés, que le reconoció con la Legión Francesa, su más alta condecoración. La pena es que si hubiera sido hombre, seguro que el espionaje británico habría utilizado sus enormes cualidades tras la guerra, pero como era mujer, la desecharon. Ellos se lo perdieron. Muy bien. Fernando Rueda, materia reservada 12.0 esta noche, hablándonos de la guerra entre los espías y la policía, el CNI contra Villarejo, Villarejo contra el CNI, o todos contra todos. Fernando Rueda, un abrazo fuerte. Hasta el sábado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En unos instantes estamos con Mado Martínez en Eureka, pero antes os recordamos nuevas pistas, nuevos apuntes para conocer, para que nuestros oyentes sepan todo Silvio Casasola. Sí, hay que decir que es un escritor del siglo de oro que brillaba por su gran ingenio. Pero atentos, ¿quién es el autor de esta frase? Todos los que parecen estúpidos lo son, y además también lo son la mitad de los que no lo parecen. Las opciones que os damos, Lope de Vega, Francisco de Quevedo o Miguel de Cervantes. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos qué escritor del siglo de oro se esconde en nuestro concurso de la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Sueños, el sueño es importante además porque tiene una relación extraordinaria con los suicidios que se han convertido en la primera causa de muerte no natural en España, aunque esta investigación científica de la que os hablamos hoy es una investigación norteamericana de Estados Unidos, es una investigación de la Universidad de Stanford. Una investigación, un estudio apasionante sobre el que hablamos en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, Mado, es importante irse a dormir. A ti casi no te estamos dejando esta noche, ¿no? Pero es importante irse a dormir para que no pasen cosas malas a la misma hora, ¿no? Pero hay que hacer excepción alguna vez, los sábados y los domingos por lo menos, ¿eh? Sí, porque los sábados y los domingos lo pasamos bien. No nos entran ganas de suicidarnos por escuchar La Rosa de los Vientos. Al contrario, nos sentimos muchísimo mejor y muy felices. Y muy halagados por parte de nuestros oyentes, sus mensajes, sus comentarios. Insistimos en almohadilla Rosa Vientos. Aunque hay que advertir que este estudio llega a una conclusión que muchos científicos están dándonos en los últimos tiempos. Y es que hay que irse a dormir siempre o casi siempre a la misma hora. Pues sí, parece que es importante irse a dormir a la misma hora, pero además es mucho más importante para las personas con historial de depresión, tentativa de suicidios o que están teniendo ideas suicidas. Y el motivo por el que hoy en Eureka nos ha dado por hablar de este tema, que no es agradable, pero está ahí, es la primera causa de muerte externa en España, es porque acaba de salir un estudio, lo ha hecho público la Universidad de Stanford hace un par de días, en el que dicen que las personas deprimidas con comportamientos suicidas tienen un mayor riesgo de suicidio si además tienen un patrón de sueño irregular, independientemente del grado de depresión que tengan. ¿Y a qué se refieren con un patrón de sueño irregular? Pues a eso, a las horas en las que uno se despierta y se va a dormir, que se refiere a personas que se van a dormir a horas diferentes cada noche y despiertan también a horas diferentes. Parece ser que estas personas que están en riesgo de atentar contra su vida corren todavía más riesgo si lo hacen así. Y además lo más brutal de este estudio, bajo mi punto de vista, es que cuando se presenta esta irregularidad ya se considera una señal de alarma. Es decir, se sabe que cuando esto pasa va a producirse en los próximos días y semanas un incremento alarmante de los pensamientos suicidas. Vamos a hablar sobre esa investigación, sobre ese estudio de la Universidad de Stanford. ¿Cómo se ha realizado ese trabajo? Pues lo que hicieron fue coger a 50 jóvenes de entre 18 y 23 años, básicamente lo han hecho entre la población de gente joven, de la propia Universidad de Stanford, es decir, que vamos, estudiantes que estaban allí estudiando. Pero no los cogieron al azar, claro, los eligieron porque tenían un historial de intento de suicidio o tenían ideas suicidas recientemente de forma recurrente. Y lo que hicieron, básicamente, fue ponerles una de estas pulseras inteligentes que lo que hacen es medir el movimiento de la muñeca mientras estás durmiendo e intentando dormir. Vamos, un dispositivo que se ha demostrado eficaz, en todo caso, para medir los patrones de sueño y generar métricas. Entonces lo que hicieron fue dormir con esta pulsera durante una semana. Antes del estudio y 21 días después del mismo, indagaron sobre el nivel de gravedad de sus síntomas suicidas, el insomnio, las pesadillas, la depresión, si consumían alcohol, etcétera, etcétera. Y al final se dieron cuenta de que los participantes que más variaron y más irregularidad mostraban en sus patrones de sueño eran los que desarrollaban un empeoramiento de riesgo de suicidio. Así que estos psiquiatras dicen que dormir a horas irregulares es un predictor inequívoco del aumento de síntomas si estás más o menos deprimido. Y además es que da igual si estás más o menos deprimido, aumenta los síntomas suicidas. Y además también se han dado cuenta en este estudio de que los sujetos con patrón de sueño irregular también tienen más insomnio y más pesadillas. Fíjate, esto me invita a pensar, esto último que has dicho, que cuando hablamos de sueño no hablamos de los sueños. Esto es el sueño, que puede tener una influencia o no en el mundo de los sueños, pero este es el sueño. Comentaba un oyente ahora con Almohadilla Rosa Vientos, no sé qué, pero a propósito de que en los periodos de crisis el trabajo es más irregular y esto puede ser todavía más grave. Y también hay que unir la problemática muy grave que tienen las personas que trabajan por turnos, porque cambian cada semana un poquito el turno que tienen y tienen que cambiar también su sueño. Pues eso es muy peligroso, es un atentado contra su vida, ¿no? Bueno, es que en la sociedad cotidiana se nos violenta el descanso continuamente. Y hay que hablar mucho sobre eso, ¿no? Sobre lo importante que es que la sociedad y las cosas vayan bien para que haya menos intentos de suicidio, para que haya menos atentados contra la vida, para que haya menos circunstancias de estas terribles sobre la que los psiquiatras saben y conocen mucho. Pero tienen ahora una nueva información a la que hacer caso, que es ese estudio. Sí, es una información, bueno, ya se sabía que el sueño, pues, que la falta de sueño se asocia con depresión, pero ahora lo que se sabe es que dormir a horas irregulares, no mantener una rutina de sueño, por así decirlo, incrementa y de forma alarmante las ideas suicidas en personas pues deprimidas y con historial de tentativas o comportamientos suicidas. ¿Y qué es lo que van a hacer con esta información? Aprovecharla para llevar a cabo tratamientos más eficaces a la hora de prevenir el suicidio. Y bueno, todavía no se sabe muy bien qué causa qué, ¿no? Si la depresión causa patrones de sueño regular y trastornos del sueño o al revés, pero ahí está esa relación. Y, lógicamente, el suicidio pues es una tragedia en la que intervienen múltiples factores, tanto biológicos como psicológicos y sociales, muy importantes. La estadística social es muy importante en los suicidios. Tú antes lo has mencionado, ¿no? Pues por temas de trabajo, de crisis, etcétera. Esto está claro. Pero los trastornos del sueño resulta que constituyen un síntoma muy visible dentro de este cóctel de factores que pueden agravar las tendencias suicidas. Entonces, pues es una señal de alarma tan visible, de hecho, que por lo tanto también es altamente tratable. Se puede tratar eso, se puede atajar esos problemas de insomnio. Algunos estarán pensando pues que estos psiquiatras de la Universidad de Stanford pues lo que están haciendo es frotarse la mano, las manos, pensando ahí cómo se van a atiborrar a sedantes y a pastillas a sus pacientes para ponerlos a dormir, ¿no? Pues no, justo estos mismos psiquiatras de la Universidad de Stanford están haciendo ahora mismo dos ensayos clínicos para medir la eficacia de un tratamiento contra el insomnio que no incluye ningún tipo de medicación. Estos psiquiatras dicen que se puede poner en marcha intervenciones breves y rápidas para modificar un patrón de sueño irregular. Así que, bueno, pues esperaremos a ver los resultados, que seguro que son interesantes. Y la cuestión es que este descubrimiento es importante porque puede ser de gran ayuda a la hora de prevenir el suicidio. Y también son importantes estos ensayos clínicos que están llevando a cabo para resolver los problemas de insomnio y modificar los patrones de sueño sin recurrir a ningún tipo de medicación. Tratamientos probados hasta ahora son escasos en comparación con la necesidad de actuar en los casos de crisis suicidas agudas. Eso es lo que dicen Rebecca Berner y sus colegas en este estudio que ha sido publicado hace un par de días en la revista Clínica de Psiquiatría, y es lo que es necesario teniendo en cuenta o ateniéndonos además a las estadísticas de suicidio. En conclusión, este estudio lo que nos dice es que dormir a deshoras aumenta el riesgo de suicidio en personas que ya están en ese riesgo con síntomas o tentativas anteriores suicidas. Por lo tanto, tan importante es mantener un horario regular, irnos a dormir siempre o casi siempre a la misma hora. Dormir es, tenemos que saberlo, cómo comer es vital, es esencial. Y dicen incluso que si pasas 3 días sin dormir, te puedes volver absolutamente loco. ¿Es esto cierto? ¿Qué pasa si no dormimos? Pues mira, esa me la sé. Sí, esa me la sé. Y por favor, que ningún oyente se ponga a hacer esto en su casa, ni a practicar, ni a querer batir el libro de Guinness de los récords, ni nada de esto. Porque pasarse días sin dormir no trae nada bueno y es a costa de un precio muy alto. Y si no, pues nada más que tenemos que echar la vista atrás y ver lo que le pasó a un colega nuestro que trabajaba en la radio, Bruno, a un DJ estadounidense que en 1959, pues, bueno, un DJ, uno que trabajaba en la radio, pues no se le ocurrió otra cosa mejor que hacer que quedase trabajando en la radio sin parar ni dormir a beneficio de una ONG. Bueno, tenía buenas intenciones el hombre, pero no debió hacerlo. Él se pasó más de 201 horas durmiendo, o lo que es lo mismo, 8 días, metido en el interior de una cúpula de cristal en mitad de Times Square, ahí en Nueva York, pues eso, haciendo el programa y pinchando discos. ¿Y qué le pasó? Pues que acabó teniendo alucinaciones. Su comportamiento se volvió incoherente, decía, bueno, hacía unas cosas muy extrañas. Y con los métodos de tortura basados en privación del sueño, tenemos un documento desclasificado de la CIA en relación a las técnicas de interrogación post-11S, que posteriormente el Senado prohibió, claro está, que dice que por lo menos 5 de los detenidos sufrieron alucinaciones perturbadoras durante los prolongados periodos de privación de sueño a los que les sometían. Es algo que puede pasar, vamos, que quedarte sin dormir es peor que quedarte sin comer, casi. Eso es un método de tortura que es realmente uno de los peores que existen, que no te dejen dormir, que te priven del sueño. El deseo de dormir puede contra el deseo de comer. Con Almadía Rosa Vientos nos dice Tomora, aprendiendo con Mado, aquí lo hacemos en Eureka, y tenemos que aprender a que no dormir es peligroso y pueden pasar estas cosas. Es peligroso y las consecuencias de no dormir, hay múltiples informes que lo señalan, las consecuencias de no dormir pueden ser graves, gravísimas, ¿eh? Muy, muy, muy graves. Podemos poner el link, además, de ese documento desclasificado de la CIA. Y yo, a mí me gustaría que un día vamos a hacer un Eureka, yo lo prometo, enteramente dedicado a los peligros y los peligrosos efectos secundarios de la falta de sueño, pero en la población general. Ya, o sea, no ya de esto de, bueno, en las personas deprimidas o que tienen tendencias suicidas, sino en la población general y en qué barbaridades hacemos y cómo se nos viola ese derecho al descanso continuamente en esta sociedad en la que vivimos. Que dicen por ahí algunos neurocientíficos que se puede morir antes por falta de sueño que por falta de comida. Fíjate que cada uno en su propia vida tiene experiencias, sabe cuando lleva varios días durmiendo mal o durmiendo poco, que hay una serie de consecuencias. Bueno, pues son esas consecuencias multiplicadas por 100 o por 1000 las que pueden manifestarse en esos casos. Sí, la verdad es que sí. Y hay que, es que no es una cuestión baladí. De hecho, también tenemos estudios que ya no inicia a dormir a horas regulares y tal. Hay un estudio publicado en la revista Sleep, que a mí me gustó muchísimo, también un estudio psiquiátrico, que decía que los pacientes con depresión, ya no vamos a decir de ideas suicidas ni nada, pacientes simplemente que estaban deprimidos, simplemente con una hora más de sueño, tenían un 72% de probabilidad de disminución del riesgo de suicidio. Tanto si era un paciente con ideas en estado moderado o alto. Simplemente con una hora más, un 72% de disminución. Eso es muchísimo. Eso es realmente que el sueño cura más de lo que parece. Realmente es algo sumamente necesario. Y no descansar lo suficiente, no dormir bien, pues no nos lleva por buenos senderos y bueno, ya sabemos que nos conduce a tomar malas decisiones porque pues no tienes las mismas habilidades cognitivas ni de cognición, pero ¿y qué malas decisiones? O sea, a veces muy malas. Hoy no me resisto a participar porque creo que hay muchísimos oyentes que están grabando esta sección y están tomando buena nota, porque ya sabes que hay profesiones que los horarios te van cambiando y, por ejemplo, te estaba escuchando nuestro técnico Nacho Arias y estaba diciendo, jolín, ¿qué razón tiene? Porque, claro, muchas veces le van cambiando de horarios, pues también les pasa a los médicos, también les pasa a los bomberos y, claro, es complicado el intentar relacionar tus horarios de trabajo y poder dormir siempre a la misma hora es complicadísimo. Y no sé si lo has llegado a comentar, pero el tiempo que están las mamás teniendo que dar a los chiquitines recién nacidos, eso también se lleva bastante mal, ¿eh?, en esos primeros meses. Mal, fatal. Fíjate si se lleva mal que hay madres, se han dado casos a lo largo de la historia, que están tan sumamente agotadas que se duermen con su bebé en brazos y el bebé a veces les ha asfixiado. Mado, te vamos a dejar ir a dormir porque nos estás asustando, ¿eh? Otro día vamos a hablar. En silencio, que nadie se entere que Mado se va a dormir antes de que acabe el programa, pero que te damos permiso, ¿eh? Porque queremos que nos cuentes muchas cositas como estas en Eureka, ¿eh? Muchas gracias. Os escucharé un ratito más y me iré a dormir con vosotros, con la radio. Mado Martínez, Eureka, muchísimas gracias. Beso. A vosotros, un abrazo, besos, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Esta semana, una de las zonas más ricas del planeta, que está en España, una de nuestras reservas, el Coto de Doñana, gran parte de ese lugar se ha incendiado. Dudas sobre el origen de ese incendio, ha habido muchas. La intencionalidad o no de ese incendio es un tema sobre el que se ha hablado, y la posibilidad de que en el futuro, han dicho que no, pero que en el futuro pudiera recalificarse ese terreno. Ha sido un incendio que ha puesto de moda, desgraciadamente, ese mundo, esa realidad, una realidad a la que no podemos darle la espalda. Y sobre ese tema, sobre los incendios, vamos a hablar esta noche en Azul y Verde con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Los datos son los datos, ¿no? Y los datos son bastante terribles, ¿eh? En la península ibérica ha habido recientemente dos grandes incendios, el de Portugal, que nos sorprendió a todos hace unas semanas, y el de, como tú muy bien dices también, del de Coto de Doñana, el Parque Nacional de Doñana, que nos ha vuelto a sorprender. El de Pedrogão Grande, exactamente, en Portugal, se llevó por delante la vida de más de 60 personas y cientos de hectáreas calcinadas. El de Doñana, afortunadamente, en vidas humanas no ha tenido costes, pero sí una gran polémica, como tú dices. De esto vamos a hablar esta noche, porque bien es cierto que las causas que producen un incendio no son se producen en ese mismo instante, sino suelen producirse en meses antes. Hablaremos también de cuáles son los orígenes, de si la mano humana tiene mucha intervención en el origen de los incendios, que sí es en efecto, porque más de un 90% de los incendios que se producen, de los incendios forestales y de grandes superficies naturales, más del 90% son de origen humano, es decir, la mano del hombre tiene ahí mucho que ver. Unas veces son de origen provocado, intencionado, y otras veces son debido a negligencias. Pero vamos a quedarnos con ese dato, es importante, más de 9 de cada 10 incendios tiene que ver con la acción humana. Un porcentaje muy pequeño, quiero decir, son originados por causas naturales, como puede ser, por ejemplo, la caída de un rayo o causas así. Pero más de un 90%, eso está constatado, en la mano humana, de una forma negligente o intencionada por medio de pirómanos, conocidos como pirómanos, están la mano humana detrás de esos incendios. ¿Y qué porcentaje son, si se sabe, los que pueden ser provocados? de este entre pirómanos, eso no tengo los datos actualmente, no te los puedo decir y tampoco me arriesgo a decirlos así a bote pronto, pero sí lo podemos mirar como, desgraciadamente, a lo largo de este de estos programas que nos quedan vamos a hablar de incendios, porque se van a producir más o vamos a estar muy pendiente de ellos. Ese es un dato que te puedo, que podemos buscar y dárselo a nuestros oyentes. En todo caso, muchos incendios son provocados. La mano humana tiene que ver en el 90% de los casos, en unos episodios de forma negligente, en otros de forma intencionada. De pero esto, insistimos, de, ese dato sí, es importantísimo. Más del 90%. Y vamos a hablar de ello porque en el argot de los brigadistas de incendios y los bomberos, de las brigadas antiincendios de incendios forestales, se manejan unos datos, los 330 que ellos llaman, que son tres factores fundamentales: viento, humedad y temperatura. Entonces dicen, si el viento es superior a 30 kilómetros por hora, las posibilidades de incendios son, aumentan, ¿no? Si además se unen que hay una humedad relativa del aire inferior al 30% o en los materiales que se queman de los bosques, también se incrementa el riesgo de incendio, y si las temperaturas están por encima de 30 grados, si se juntan estos 330, pues las posibilidades de riesgo de incendio son altísimas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, como decíamos al principio, con lo cual pueden actuar mucho más rápido los que quieren que se recalifique el terreno posteriormente, ¿no? A eso vamos a ir al final. Vamos a hablar, si te parece, primero de cuáles son esas razones previas para que un incendio se propague más rápidamente y alcance esas dimensiones. En los meses previos, si ha habido una primavera muy lluviosa, la vegetación evidentemente progresa y crece más. Al llegar los meses de verano, esa abundante vegetación se reseca excesivamente y entonces tenemos la materia prima para que incendie. Si luego se juntan estos 330 que hemos hablado anteriormente, pues tenemos ya el incendio prácticamente en puertas si no vigilamos esa zona, si no hemos desarrollado previamente una labor de limpieza de los bosques, que es muy muy importante y es sobre la que los brigadistas, las brigadas de los bosques se quejan, que los fuegos no se apagan en verano, sino que se apagan en invierno manteniendo y limpiando los bosques en condiciones. Y otra de las cosas que también se está fomentando mucho, incluso están pidiendo voluntarios, son los cortafuegos. Los cortafuegos, a eso voy. Por ejemplo, hay las zonas límites que estas mismas brigadas, estos especialistas llaman. Yo conozco un cortafuegos que es estupendo, ¿no? Que no existan las recalificaciones. Ese cortafuegos funciona siempre. La zona límite que ellos llaman, que son las zonas donde acaban el bosque y empiezan las ciudades o los pueblos, las urbanizaciones. Es muy importante que estas personas que tienen las casas, por así decirlo, en el límite, tengan conciencia de que las barbacoas son imposible o no deberían de realizarse en esas viviendas, en esas zonas, aunque sean en propiedad privada, porque el riesgo en esas zonas tan secas es altísimo de que una chispa provoque una masacre forestal, ¿no? Las recalificaciones, que estas personas mantengan una zona de como tú muy bien dices, Silvia, de protección entre lo que es la zona ya habitada y la zona del bosque, haya una zona en la que el fuego no llegue directamente a la casa y se eviten, bueno, los desalojos masivos y demás. En cuanto a las recalificaciones, bueno, hay una... Te ha salido muy bien, ¿eh? Descalificaciones. Sí, la NASA y la Universidad... también es eso, ¿no? NASA y Universidad de California han realizado un estudio de los últimos 20 años. Ellos han evidenciado que, bueno, claro, el aumento de la población es muy importante y hay que en los últimos 20 años hemos aumentado en 1,000 millones la población. Hay que dar de comer a esos 1,000 millones más. Más los que había de antes. Entonces, ha ocurrido que lo que es la agricultura comercial se ha comido o ha alterado el rol beneficioso de los incendios que tiene. Es decir, es una forma de regenerar en determinados momentos, cuando ocurre de forma natural, de regenerar la zona. Son lo que llaman los expertos los incendios beneficiosos, que ayudan incluso a que no se acumulen determinados gases en la atmósfera y demás. Pero lo que ocurre es que esos incendios beneficiosos han disminuido y lo que han aumentado son las superficies de agricultura comercial para poder dar de comer a toda esa gran masa de la humanidad que somos, y eso ha ido en detrimento de las zonas que antes eran pastos, de antes que eran estepas y todo eso. Eso han pasado, han sido quemadas, han sido destruidas para dar paso a temas comerciales, la agricultura comercial, eso a nivel mundial. A nivel un poco más ya localizado en España, lo que tú dices, las recalificaciones. Bueno, oficialmente digo, la ministra Isabel García Tejerina hace muy pocos días se ha referido al tema, la han preguntado en un foro en el que participó, y dice que no, oficialmente en España no hay ninguna recalificación debida a estos incendios. Sean provocados por mano humana o no sean provocados. Dice que no hay. Incluso en aquí en Onda Cero, esta semana pasada, el consejero del ramo de Andalucía, al hilo del incendio de Doñana, él dice que no le constaba, y las investigaciones que se han iniciado, no le constaba que detrás del incendio de Doñana hubiera una futura recalificación. Entre otras cosas porque es un parque nacional protegido y que tiene más de 54.000 hectáreas, pero tiene a su alrededor un anillo de protección de otras 50 y tantas mil hectáreas que lo aíslan, por así decirlo, de la zona más factible de ser recalificada. Es decir, no está directamente el parque nacional, sino que tiene un parque natural alrededor que lo protege, por así decirlo. Sí es cierto que todo esto viene al hilo de la Ley de Montes de 2015, en la que se incluía la posibilidad de que, por interés general, todas las grandes superficies quemadas no podían ser recalificadas fuera de lo que ya eran como zona forestal, no podían cambiar de estatus en los 30 años siguientes, excepto, que ahí es donde todo el mundo tiene la trampa, excepto en casos de grandes infraestructuras debidas a interés general. Claro, ahí es donde se ha metido y donde todo el mundo ha dicho, este incendio, claro, por interés en general no se puede recalificar, claro, pero por interés general también se puede recalificar. Ahí está. Ha habido situaciones que así lo han facilitado. Bueno, en el pasado, la ley es de 2015, en el pasado sí es cierto, según algún dato que tengo yo por aquí, que hay un 0,15% de en el periodo 2001-2013, tan solo el 0,15% de la superficie forestal incendiada posteriormente se ha recalificado para usos diferentes al forestal. Solo un 0,15%, que es algunas hectáreas. Además, son, creo, Javier, un porcentaje mínimo. Que la última palabra en este tipo de cosas al final la tiene la comunidad correspondiente. Lo tiene el Consejo de Estado. O sea, el Consejo de Estado es el que, aplicando esta normativa, la Ley de Montes, previa petición de la comunidad autónoma y tal, pero es el Consejo de Estado el que decide si en último momento. Exactamente. Vamos a ver, las decisiones del Consejo de Estado no son vinculantes. Es un órgano de consultivo del gobierno, por así decirlo, ¿no? Pero sí tiene que aprobar después la comunidad. La comunidad, cierto poder, ¿no? Una vez que ha consultado, el Consejo de Estado dice si sí o no, pero luego, como tú muy bien dices, la comunidad la que decide hacerlo o no recalificarlo. ¿Que ha habido casos? Sí. Terra Mítica, por ejemplo. Terra Mítica en Benidorm era un espacio forestal que en su momento se quemó, hicieron un parque. Y mira por dónde, un parque de atracciones. En la pista de hielo seco de Meseta, en Villavieja del Cerro, en Valladolid, ocurrió un tanto de lo mismo. Era un espacio forestal que, por causas, vamos a dejar causas. Se incendió y posteriormente pues sí se ha creado la pista de hielo seco esta de aquí. Pero sí es cierto que hay un porcentaje mínimo en el que posteriormente esos bosques han sido recalificados. En el de Doñana. En el de Doñana. Hay muchas sospechas porque, claro, está esta ley vigente, la Ley de Monte 2015, y abre esa posibilidad, abre de que haya, pero bueno. Doñana tiene una protección bastante legal, por así decirlo, sobre el papel, decimos siempre, muy muy fuerte, por así decirlo, pero claro, una cosa es en el papel, otra principio, cosa es... Susana, habrá que saber si es papel quemado en el futuro, ¿no? Igual. Nunca mejor dicho. Si algún papel que leamos viene de algún arbolillo... Dio el aviso a navegantes que no habría recalificación por nada del mundo. Y luego, lo que te quería comentar es que existía la sospecha que decían que había sido una carbonera la que hubiese originado, pero no estaba todavía aclarado 100%. Exactamente. No hay según datos oficiales, la propia ministra y el consejero andaluz, no hay ningún acto especulativo tras el incendio de Doñana. Esperemos que así sea. Seguimos una hora más en La Rosa de los Vientos, pero será después de las noticias, después de ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos queda una hora de programa y muchísimos contenidos esta noche. Tendremos más azul y verde con Javier Sevillano. Tendremos también El Callejón con José Manuel Escribano. Sesión que por esta temporada se despide. Vamos a estar con José Manuel por última vez en esta temporada, en la 19. Dentro de muy poquito empieza la temporada número 20. Y después también tendremos la revista Historia Iberiavieja, nuevo número. Hablamos sobre el origen de los bares. También vamos a hablar en Mujeres con Historia, en Mujeres en Roma, y con la colaboración de un conocido de todos vosotros que ha estado en nuestro programa en otras ocasiones, que ha sido colaborador, Javier Sanz, que va a estar también con nosotros. Y dentro de unos instantes, la cara B, os vamos a contar algunas mentiras, vamos a contextualizar un poquito algo sobre el origen de Al-Qaeda y del ISIS. Pero antes de todo ello, vamos a resolver la incógnita de esta noche y vamos a saber quién es el ganador, quién sabía o quién ha dicho lo correcto respecto al personaje oculto de esta noche. Silvia Casasola. Pues ahora vamos con ello, pero me estabas dando un poquillo de guasa lo que ha comentado Bernardo del Blanco. Dice, como sigamos así, dice, van a recalificar hasta Mordor. Pues más sí. O menos, pues sí. Ya hasta lo mágico y lo que imagina la gente. Bueno, nuestra resolución, muy atentos a todos los que habéis participado. Los tres, tanto Lope de Vega como Quevedo como Miguel de Cervantes, pues fueron brillantes y demostraron su talento, eso no hay ninguna duda. Pero nuestro protagonista pasó a la posteridad, además de por sus escritos, en los que destacaba la poesía, por su ingenio satírico, siendo Luis de Góngora una de sus principales víctimas. No deja de ser un honor. En todo caso será un honor para su real culo. El papel era bueno, de a medio ducado la resma, y con mi mejor letra. Pues corre el rumor que el conde de Olivares empieza a teneros a precio. Sí, ya hasta me deja vivir en Madrid. Estamos escuchando la película La Triste, que está el capitán a La Triste y está con Francisco de Quevedo. Y entonces es como que el conde duque de Olivares utiliza los escritos de Quevedo para limpiarse el culete. Eso es lo que estaba comentando Francisco de Quevedo. Bueno, ¿y por qué Francisco de Quevedo ha sido nuestro personaje en el concurso? Pues porque ha sido noticia esta semana, ya que la poeta cubana Fina García Marruz, de 94 años de edad y gran conocedora de la figura de Quevedo, ha escrito un ensayo por lo visto magnífico titulado precisamente Quevedo en Uso Editorial. Así que a quien le guste este escritor, que la verdad es que tenía una lengua mordaz y una poesía maravillosa, pues tiene esta posibilidad de ver este ensayo que está genial. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de nuestro concurso esta noche? Pues ella escribió al correo rosa.vientos@ondacero.es y la ganadora es María López. Enhorabuena, María. Las 3:09, vamos a contar ahora mismo la cara B sobre el terrorismo internacional. Algunas cositas que no eran del todo ciertas. Hoy os contamos precisamente algunas mentiras sobre Al-Qaeda y el ISIS en la cara B. Aquel ataque informático fue terrible. Ocurrió en abril del 2015. La televisión francesa TV5 fue la más afectada. El equipo de piratas informáticos había entrado en los sistemas, los había robado, dañado, inutilizado. Y los piratas habían firmado su fechoría. Esto es el ISIS, dijeron. Se trataba de un nuevo ataque del califato informático. El Estado Islámico demostraba con ello que manejaba las técnicas más avanzadas, que se había adaptado a los tiempos modernos, que utilizaba las redes, que utilizaba la informática, captaba terroristas a través del mundo digital y a través de ese mundo invisible seguía destrozando la normalidad. Horas después, las autoridades francesas, en colaboración con las norteamericanas, acusaron formalmente al cibercalifato del ISIS de estar detrás del ataque, y un hombre parecía estar al frente. Se trataba de Hamaid Hussein, de nombre de guerra Abu Hussein al-Britani. Dijeron que era el número 3 en del ISIS. Todos comulgamos, él era el mal. Detrás de aquella identificación estaba el Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Se trataba de una organización militar norteamericana. La CIA había asumido aquella investigación. El rastro de aquel hombre apareció un día intentando cruzar la frontera de Siria. Esperaron a que llegara allí. Cuando se encontraba en Raqqa, un dron disparó sobre su persona. Un dron disparó un misil. Acabó con su vida. Uno menos. Sin embargo, no tuvo la más mínima repercusión un informe que se elaboró en septiembre de ese año por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El gobierno, tras una larga investigación, llegó a la conclusión de que tras aquel ataque informático no se encontraba el ISIS. Insistimos, no se encontraba el ISIS. Decían que el cibercalifato no se encontraba tras el ataque, ni Hussein se encontraba tampoco. Los culpables parecían ser un equipo de hackers rusos que estaban bajo el mando del gobierno de aquel país. No había el más mínimo rastro del ISIS. La confirmación de las IP apuntaron a un grupo de separatistas rusos que se encontraban en Ucrania y que estaban financiados por el Kremlin. Ellos habrían sido los responsables del ataque, de esos y otros atribuidos originalmente al cibercalifato. Lo cierto es que muchas de las cosas que se dicen y que se firman como si fueran verdades absolutas no son ciertas. Y eso afecta también al terrorismo islámico, un dragón alimentado por los países ricos que ha dado abrigo a muchos fundamentalistas para atentar contra la vida de personas normales como tú y como yo, personas de aquí y de allí que son víctimas del terrorismo y del mundo que algunos quieren construir. Para comprender algo más de esta historia nos tenemos que remontar a finales de los años 70 del pasado siglo. Por entonces, la Guerra Fría llegaba a su fin. El enemigo del mundo civilizado no era tan mortífero. Había creado un nuevo mal. Había que crear un nuevo malo para justificar ciertas políticas. Pero la URSS aún daba sus últimos coletazos y uno de los más fuertes lo dio en Afganistán, país que invadió. Fue entonces cuando Estados Unidos quiso fortalecer la oposición interna en Afganistán y creó el MAC, la llamada Oficina de Servicios o Casa de Huéspedes. Al frente de esa oficina de servicios, en donde se reunían los opositores al régimen de Afganistán, se puso Osama Bin Laden, un joven que pertenecía a una de las familias más ricas de Arabia Saudí. Por entonces el joven Bin Laden ya era un personaje relevante, venía a ser algo así como el enviado especial en la zona de Arabia Saudí. Si bien Estados Unidos era el foco de financiación de las guerrillas árabes que hacían frente a los rojos llegados desde Rusia, las partidas presupuestarias para esta acción encubierta de la CIA fueron apoyadas por los presidentes Carter y Reagan, que estrecharon lazos con la familia real de Arabia Saudí, estrechamente ligada a los Bin Laden. Y se facilitó tanto su labor como la de otras redes islamistas que para que enviaran sus guerreros santos reclutados en Europa. Todos los países occidentales apoyaron a aquellas redes de tráfico de combatientes, simplemente cerrando los ojos a la realidad. Quizá por ello no se actuó judicialmente contra ellos, pese a que todos sus movimientos eran vigilados de cerca. Sin embargo, en un momento determinado, aquellos hombres dejaron de ser aliados y pasaron a ser terroristas peligrosos. El origen del ISIS, del Estado Islámico, es una nueva fase en esta historia de medias en verdades. En Afganistán, de la casa de huéspedes, surgieron los talibanes que al principio eran considerados los buenos. Fueron incluso recibidos en la orden multitudes en Estados Unidos. Luego no aceptaron las condiciones para el reparto de petróleo de la zona y llegó el 11S. Es entonces cuando comenzó a utilizarse la expresión Al-Qaeda para referirse al grupo de Bin Laden. Se atacó después a Afganistán e Irak, gobernado por el antaño llamado Esperanza Laica de Oriente, Saddam Hussein. Durante la invasión del país se crearon numerosos grupos que lucharon contra las fuerzas de ocupación. Uno de esos grupos era Al-Qaeda del Irak, aunque su nombre real era distinto. Su líder por entonces era Musab al-Zarqawi, que se desligó de Al-Qaeda y creó el movimiento que se ligó a otros mucho más terribles, enfermizos y violentos. Tras su asesinato, el papel fue asumido por al-Baghdadi, su actual líder. 20,000 people. Fue tras la desintegración del país, tras la lucha entre suníes y chiíes que nació en el Estado Islámico, que el grupo cogió mucha más fuerza. El gobierno de Irak reprimió duramente los movimientos de protesta. Uno de esos grupos a los que reprimió fue este, que sin embargo lideró guerrillas que lograron conquistar varias ciudades en Irak. Tanto la Turquía de Erdogan como la Arabia Saudí de los jeques financiaron esas guerrillas como una forma de frenar a los chiíes en la zona. La guerra en Siria provocó la llegada a este país del grupo allá por el año 2013, expandiendo su idea medieval y violenta. Sin embargo, en los diferentes combates y guerras fueron en contra de los enemigos occidentales, provocaron que fueran armados y financiados sin saber o importar lo que se convertirían después. El monstruo ya era demasiado grande cuando comenzaron a atentar en todo el mundo, especialmente en los países islámicos, en donde se encuentran la mayor parte de las víctimas. Un ex agente de la CIA llamado Graham Fuller acusó a Estados Unidos de ser uno de los creadores clave del grupo terrorista como resultado de la guerra contra Irak emprendida en 2003, ya que con esa invasión se inflaron conflictos sectarios y a determinados grupos como el Estado Islámico. Cuando se dice que el Estado Islámico es una creación de los países ricos, se está aludiendo, dicen algunos, a las teorías de la conspiración, aunque haya personajes detestables que han aprovechado ese hecho para su promoción personal. Pero eso no quiere decir que no sea cierta. La verdad es la siguiente: el Estado Islámico fue apoyado en un momento determinado porque luchaba contra los mismos enemigos de Occidente. Y con ellos se ha repetido la misma historia que con Al-Qaeda. Una historia que se repite y hay que cubrir con mentiras. Pero ¿eso importa? Y ahora en Mujeres con Historia, Silvia Casasolano nos habla de mujeres que desafiaron al Imperio Romano con la colaboración de Javier Sanz. Mujeres con Historia. Nos situamos en la época del Imperio Romano, cuando los emperadores y gobernadores iban conquistando y sometiendo un pueblo tras otro. A veces ese pueblo sometido se convertía en colonia del imperio y durante un tiempo reinaba la paz. Sin embargo, los abusos y los tratados incumplidos provocaban la rebelión. Esta noche os vamos a contar la historia de tres mujeres que osaron desafiar al imperio más temido de todos los tiempos. Y para saber cómo eran estas mujeres, nos acompaña Javier Sanz, antiguo y querido amigo del programa, creador del exitoso blog historiasdelahistoria.com. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar, si te parece, con la más conocida de todas ellas, Cleopatra VII Filopator, reina de Egipto en el siglo I a.C. Cuéntanos por qué hay tantas versiones sobre el físico de Cleopatra. Es un mito, ¿no?, que se ha llegado hasta nuestros días. Y lo primero es que es verdad que muchos tenemos la imagen de Elizabeth Taylor como Cleopatra, ¿no?, porque el cine nos recuerda esa imagen. Nada más lejos de la realidad, porque Cleopatra destacaba por otras virtudes. Era una mujer culta y muy refinada, con personalidad, que ganaba en las distancias cortas, ¿no? Digamos, era además una gran seductora. Sobre todo tiene una particularidad, es que fue la primera faraona que aprendió a hablar egipcio, el idioma de los súbditos, ¿no? Porque hay que recordar que todos los faraones, desde Ptolomeo, desde que falleció Alejandro Magno y sus generales se repartieron el imperio, los faraones ocupaban el trono, siempre eran griegos, se casaban entre hermanos. Entonces ella era una mujer, una griega de pura cepa, ¿no? Entonces, ese mito de la hermosura que tenía era otras virtudes las que ella tenía. Ella, en principio, además, no era la elegida para reinar Egipto. ¿Por qué? ¿Qué circunstancias fueron las que se dieron para que consiguiera su propósito? Bueno, ella, digamos, aprovechó las circunstancias. Es verdad que se nombró faraón a su hermano Ptolomeo XIII. Ella era corregente, casada con él. Como decía antes, se casaban entre hermanos. Y aprovechó las circunstancias porque, bueno, aunque eran hermanos, las intrigas y se levantaban unos contra otros. Vamos, la paz era difícil que reinase en Egipto. Entonces, ella aprovechó. En aquel momento Egipto estaba tutelada por Roma, y aprovechó la guerra civil entre Julio César y Pompeyo para posicionarse con Julio César, porque su hermano Ptolomeo XIII, bueno, de hecho él y los súbditos fueron los que acabaron con la vida de Pompeyo, pensando con congraciarse con Julio César, pero fue al revés. Entonces ella supo acercarse a Julio César, que fue el que triunfó en aquella guerra civil. De hecho, casualmente, circunstancialmente, su marido Ptolomeo XIII murió en el Nilo, igual que su padre, y también le obligó a Julio César a quitarse de en medio a una hermana suya, Arsione, que era también intrigaba por ocupar ese puesto. Entonces le aprovechó la circunstancia para ocupar el trono de Egipto. La situación de Egipto en aquellos momentos era problemática. El pueblo pasaba hambre y no estaba en condiciones de enfrentarse militarmente a Roma. Por eso Cleopatra primero sedujo a Julio César y más tarde a Marco Antonio como hombre fuerte de Oriente. Lo que hizo ya siempre, posicionarse, llegar al trono y mantenerlo. Y a la vez también es verdad que un poco desestabilizaba a Roma. Por apoyar a Marco Antonio se montó otra vez una guerra civil y se rompió ese triunvirato que formaba Octavio, Marco Antonio y Lépido. Sí, ahí Octavio Augusto hizo una jugada maestra, que fue cuando leyó el testamento de Marco Antonio ante el Senado, y bueno, se armó el lío. Pero Cleopatra, cuando vio las cosas complicadas, intentó también seducir a Octavio Augusto, pero él no lo consiguió. Sí, digamos que cuando ya Octavio Augusto quedó como el triunfador, dijo, bueno, pues voy a intentarlo también con él, ¿no? Lo que ocurre es que chocó con Octavio, que recordemos que cuando Octavio Augusto tomó las riendas de Roma, lo primero que hizo fue convertir a la familia tradicional en ese pilar, ese eje fundamental de esa nueva Roma que él quería, e incluso legisló leyes contra el adulterio, ¿no? Era un hombre muy recto, entonces con Octavio no pudo, pero es verdad, como tú dices, que también lo intentó. Y en cambio, Octavio Augusto lo que sí quería era hacer el paseo del triunfo con Cleopatra amarrada y que todos los romanos vieran que había conquistado Egipto por fin. Pero Cleopatra no se lo permitió. Sí, era típico llevar al gran derrotado de Roma, llevarlo cargado de cadenas y exhibirlo, ¿no?, como un trofeo de guerra. Pero Cleopatra sabía que ese iba a ser su destino y se quitó de en medio. Nuestra otra protagonista quizás sea el caso menos conocido. Estamos hablando de Zenobia de Palmira. Zenobia fue reina de Caria, en Siria, durante el siglo III después de Cristo. Si bien no está muy claro cómo era físicamente Zenobia. Debía ser una mujer muy bella, pero lo que sí se sabe exactamente era que una mujer como Cleopatra, ¿no? Era culta, era refinada, supo rodearse por gente de ciencia, también era una mujer que apoyaba mucho la cultura y supo manejarse en ese mundo de hombres, de intrigas, incluso tratar de que la diplomacia le ayudase a mantenerse en ese equilibrio que estaba entre los persas y romanos, que Palmira estaba ahí en medio entre esos dos grandes, los grandes poderosos del momento, entonces había que jugar mucho con la diplomacia. Palmira era una de las ciudades principales de Oriente Medio con 200.000 habitantes, una cifra que llama poderosamente la atención si tenemos en cuenta que en aquella época ciudades también muy importantes como Emérita Augusta en Hispania tan solo tenían 20.000 habitantes. El problema era que Palmira dependía del comercio para subsistir y claro, cuando los persas apresaron al emperador romano de Oriente, el asunto se complicó. Sobre todo cuando su marido Odenato y su hijastro Herodes fueron asesinados. Su marido Odenato, que era el regente de Palmira, se mantenía libre entre esas dos grandes potencias hasta que los persas mataron al emperador Valeriano. Entonces, rompieron ese equilibrio que había y atacaron las posiciones del Imperio Romano en Oriente. Entonces, Odenato quería mantenerse el equilibrio, pero claro, había que decantarse por uno o por otro. Lógicamente, parecía más lógico decantarse por el poderoso que en algún momento eran los persas, pero los persas, un poco lo ningunearon. Entonces, se puso al lado de Roma, que era el débil en aquel momento, y conquistó, recuperó el territorio perdido a manos de los persas en favor de Roma. Incluso apoyó al hijo del emperador asesinado, Valeriano, que se llamaba Galieno. O sea, lo hacía en favor de Roma. Y de repente, como tú decías, un sobrino suyo lo mató a él y a su hijo. Y lógicamente tiene toda una pinta de que estaba la mano de Roma detrás, porque veían a Odenato como alguien que estaba destacando demasiado. Aunque recuperaba el territorio perdido por Roma y lo hacía en favor de Roma, para Roma que pensaba que se iba a convertir en alguien molesto. Entonces, para Zenobia, cuando se dio cuenta de esto, que Roma podía estar detrás de eso, se declaró en rebeldía y atacó en aquel momento. Lo que hizo fue llenar ese vacío de poder que había entre Persia y Roma. Roma no estaba en aquellos momentos de tantas intrigas de emperadores que no estaba para ocuparse de esto. Persia estaba muy debilitada. Entonces ocupó ese vacío de poder y convirtió la ciudad libre de Palmira en el imperio de Palmira. Yo creo que es un poco para vengarse de que su marido estaba luchando y en favor, lo hacía todo en favor de Roma y Roma lo asesinó a través de su sobrino. Zenobia estaba muy, pero que muy cabreada. No solo reconquistó los territorios que pertenecían a Palmira, sino que también se expandió, invadiendo Egipto. Exacto, ella lo que hace es extender ese territorio que su marido Odenato había ampliado en parte, pero ella lo convierte ya, efectivamente, conquista Egipto y lo convierte realmente en un imperio. Y en aquel momento se convierte en la fuerza más importante de Oriente, teniendo a esos dos monstruos, que eran Persia y Roma, un poco dormidos, ¿no? Porque Roma no iba a permitir que alguien perder todo ese territorio, y que ya que habían acabado con Odenato, no iba a permitir que una mujer, en este caso Zenobia, ocupara ese puesto y los dejara ellos de lado. Y entonces llega el que se supone que era en ese momento emperador de Oriente, que era Lucio Domicio Aureliano, y ataca Palmira, y es cuando apresa a Zenobia, ¿verdad? Claro, aquí intentó Zenobia tirar de diplomacia, entonces cuando nombraron a Aureliano nuevo emperador, él lo reconoció como tal, aunque mantenía la independencia de Palmira, pero esto era Aureliano, que era un legionario, un rudo legionario que llegó a emperador, no entendía de diplomacias y decidió recuperar, conquistar Palmira y anexionársela a Roma. De hecho, tanto Zenobia como sus hijos fueron llevados a Roma cargados de cadenas, y se cuenta eso, que se quedó tan admirado de su belleza que le perdonó vida a Zenobia. Y yo creo que es lo mejor que le pudo pasar, porque así no vio como su querida Palmira era saqueada y arrasada por Roma. Y dejamos para el final la más brava de todas, según mi opinión. Se trata de Boudica, o Boudicea, o Boudicea, que de las tres formas se la llama. Ella era la britana que en el siglo I después de Cristo se convirtió en reina de los Icenos al casarse, atentos al nombrecito, con Prasutagus. Lo has pronunciado muy bien. Boudica lo que hizo fue levantarse contra Roma por la actitud de Roma, por lo que decías al principio de romper pactos y demás. Entonces, las tribus de Icenos, que eran los que reinaba Prasutagus y Boudica como su mujer, como la reina, habían firmado un pacto, una alianza con Roma, cuando en el año 43 Claudio invadió Britania. Entonces vivían un poco aislados, mantenían su territorio, sus costumbres, a cambio del pago de tributos a Roma, pero se habían evitado el saqueo, la destrucción de, como le había ocurrido a otros pueblos indígenas de Britania. Y aquí el problema que ocurrió es un problema sucesorio, porque tanto Prasutagus y Boudica no tuvieron hijos varones, tuvieron solo hijas. Entonces, entre los Icenos era lógico y normal que los reyes pudiesen, que les sucediesen en el trono las hijas, cosa que para Roma aquello era un sacrilegio, solo podían heredar el trono los hijos varones. Bueno, así cuando falleció Prasutagus, se nombraron coherederas a sus hijas y también al emperador de Roma, porque era la práctica, según su acuerdo de vasallaje, había que nombrarlos a los dos. Pero en aquel momento el gobernador de Ciano decidió que para ellos no había herederos de los Icenos, y decidió actuar él como si fuese único regente en nombre de Roma, pero actuando él como único rey. Dejó de lado a los Icenos, sus costumbres y demás. Y lo primero que hizo fue tratar de recaudar más impuestos, y ante la falta de pago lo que hacía era, lo tomaba él por su mano, empezó a saquear ciudades, e incluso se cuenta que llegó a azotar en público a Boudica y que se violaron a sus hijas. Lógicamente Boudica aquello no iba a consentirlo y se levantó en armas contra Roma. Boudica no consintió tan grave ofensa y con su melena pelirroja y su porte de guerrera vengó junto a los Icenos rebeldes la terrible villanía, saqueando y tomando ciudades ocupadas por los romanos. Boudica era una mujer mucho más alta de lo normal, una mujer fuerte, destacaba por esa melena pelirroja. Entonces lo que hizo ella fue, cuando se levantó en armas contra Roma, aprovechar que en el año 61 el gobernador no estaba en Britania y atacó una colonia romana que era lo que es Colchester. También derrotó a la famosa Legión Novena Hispana e incluso destruyó Londinium, que es Londres. Entonces, lógicamente, Roma no podía permitir eso y que se podía eso alimentar otros levantamientos contra Roma desde Britania. Entonces envió a un nuevo gobernador, que era Cayo Suetonio, con la única misión de pararle los pies a Boudica. Es verdad que las legiones que comandaba Cayo Suetonio eran mucho menos numerosas que los Icenos, pero estaban mucho mejor preparadas y equipadas, porque realmente los Icenos, su ejército también estaba constituido por mujeres, por niños, incluso por ancianos. Entonces Cayo Suetonio consiguió que llevara hasta Boudica para luchar en un terreno llano y abierto, donde no había bosques ni nada que les pudiesen emboscar. Y es curioso, la arenga que soltó Boudica antes de entrar en batalla contra los romanos, porque había muchos hombres de la nobleza de los Icenos que decían que, bueno, que ya hemos hecho bastante, ya hemos quedado, por decirlo de una forma, bastante a Roma, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Y la arenga de Boudica es espectacular, dijo: nadie está a salvo de la arrogancia romana. Profanarán lo sagrado y deshonrarán a nuestras vírgenes. Ganar la batalla o perecer, tal es mi decisión de mujer. Allá los hombres si quieren vivir y ser esclavos. Como tú decías, los romanos derrotaron, masacraron a los Icenos, y digamos fue un toque de atención al resto de britanos por si se levantaban contra Roma lo que les iba a ocurrir. Finalmente Boudica fue apresada o logró escapar, no está muy claro, ¿no? ¿Qué no fue se sabe con lo exactamente que pasó? Qué ocurrió, si falleció allí o falleció un poco más tarde, o incluso se cuenta que antes de ser apresada se envenenó. No se sabe exactamente, pero bueno, Boudica allí terminó en sus días, pero yo creo que la arenga esta que soltó a los Icenos es digna de mención. Quiero darte las gracias, Javier, por recordar estos episodios tan necesarios en tu blog historiasdelahistoria.com, porque gracias a ti hemos podido comprobar cómo tres mujeres de siglos totalmente diferentes tuvieron en común el mismo enemigo y, aunque intentaron liberarse de su yugo, terminaron sucumbiendo bajo la pisonadora del imperio. Muchas gracias a vosotros. ¿Sabes por qué? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los primeros bares tenían por nombre mentideros. Estos mentideros se crearon en la Edad de Oro, en el Siglo de Oro. Tienen más de 300 años de antigüedad y son, por supuesto, españoles. El origen de los bares, de los mentideros, es uno de los temas que propone este mes en la revista Historia de Iberia Vieja. Tema de portada, tercios. Uno de sus temas en un dossier son los primeros bares en nuestro país, esos mentideros del Siglo de Oro que tienen más de 3 siglos de antigüedad. ¿Qué nos habla en ese dossier de los primeros bares, de los primeros refrescos? Primeros refrescos en esos mentideros que eran especialmente las horchatas y la limonada. Ya sabéis que todos los meses, en forma de dossier, la revista Historia de Iberia Vieja ofrece un tema, una visión histórica de un tema, un panorama de un tema que tiene un origen antiguo. En este caso, los mentideros, los primeros bares de hace más de 300 años. En Historia de Iberia Vieja, este mes. También en este dossier nos habla de la historia de... Y nos tenemos que remontar un poquito más reciente en el tiempo de la historia del sifón, las primeras bebidas refrescantes, las gaseosas de hace tan solo unas décadas. Seguro que vosotros recordáis algunas, había muchísimas, la conga, la revoltosa, mucho antes de la llegada de otras marcas que parecen haber capitalizado el mundo de las gaseosas. Un recorrido por los refrescos en nuestra historia. En este número de la revista Historia de Iberia Vieja. Que insistimos, este mes tiene como tema de portada los tercios, el ejército más grandioso de la historia. Os habla también de las aficiones del rey hechizado de Carlos II y del muro de Jerusalén de españoles en el muro de las lamentaciones de Jerusalén, españoles en el centro del mundo. Y una entrevista con la periodista que acaba de ganar un premio literario importantísimo, el premio Fernando Lara, una entrevista con Sónsoles Onega, que nos habla de una historia de amor en la Primera República. Ya sabéis, está en el kiosco la revista Historia, Historia de Iberia Vieja de este mes. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? A veces da la sensación de que las cosas buenas de la vida y la bondad, tienen que luchar contra el destino, incluso contra la ley, ¿eh? Pues es verdad, claro que sí. ¿Cuántos y cuántos ejemplos podíamos contar en un momentito? Por ejemplo, los que aparecen y lo que cuenta, entre otras muchas cosas, va a ser la crítica esta noche, la película Un Don Excepcional. Por favor, no me obligues a ir. Puedes seguir enseñándome en casa. Ya te he enseñado todo lo que sé. No discutas más. Ya lo hemos hablado ad nauseam. ¿Qué es ad nauseam? ¿No lo sabes? Se ve que necesitas ir al cole. Un don excepcional que nos cuenta la historia de un hombre que se hace cargo, tras la muerte de su hermana, de su sobrino. Pero a partir de un momento determinado comienzan las dificultades. José Manuel. Pues efectivamente, así es. Un don excepcional es la nueva película de Mark Webb con Chris Evans, Makena Grace, Lindsay Duncan, Olivia Spencer también. Bueno, Mark Webb, recordemos, es el director de 500 días juntos y también de los últimos Amazing Spider-Man. Yo creo que es más bien un especialista en musicales, ha hecho películas con artistas como Miley Cyrus o Avril Lavigne, pero como se ve, pues también toca otros palos, como esta historia que tiene como protagonista a esta nena de 7 años, que se llama Mary. A Mary no le gusta ir al cole, lo acabamos de oír. Tiene solo 7 años, como decía, pero su talento y su extraordinaria capacidad para las matemáticas pues hacen que se aburra en clase y que prefiera pasar el tiempo con su tío Frank. La madre de Mary, como tú has dicho antes, que era una notable científica y matemática, falleció en trágicas circunstancias cuando la niña era muy pequeña, y del papá nunca más se supo, así que Frank cuida de ella, la comprende, la verdad, mejor que nadie, y la educa pues a su manera, en casa, siempre sorprendido por la precocidad de su sobrina y llevándola a la escuela cuando no tiene más remedio. Hasta que aparece la abuela materna, que conoce las habilidades de la nieta y pretende obtener su custodia para darle una vida distinta y unos estudios acordes a su inteligencia en centros especiales pues para superdotados, muy diferentes al entorno infantil en el que se desarrolla la vida de la pequeña. Y como no hay posibilidad de acuerdo, el caso terminará en los tribunales, con los abogados de ambas partes utilizando todas las argucias que se les ocurren y sin tener en cuenta el estado de ánimo y los sentimientos de la pequeña. Hombre, el argumento, la verdad es que no es muy original. Ya hemos visto otras veces adultos peleándose por la tutela de un niño. Pero el guión, la verdad, desarrolla bien los vericuetos de la trama, desde luego sin salirse ni un ápice del esquema previsto, pero sí con la suficiente soltura para interesar y para conseguir llegar a un desenlace que es ocurrente y plausible. Y sobre todo, que esto es lo mejor, para permitir el lucimiento de los protagonistas, tío y sobrina. Lo mejor, como digo, de esta especie de comedia dramática. En realidad, una película entretenida y simpática, que es algo muy apto para estas fechas veraniegas que ya se nos avecinan. Fechas veraniegas que nos invitan, en la actualidad lo vamos a hacer, a tener todo un verano de cine. Ahora lo contamos. Porque José Manuel, aunque esta sesión acabamos ahora y dentro de unos meses, a comienzos de septiembre, volvemos y seguimos hablando de cine, lo vamos a hacer con unas recomendaciones porque, insistimos, viene un verano de cine, Hombre, pues sí, hay muchísimo cine. No sé si va a haber muchísimas obras maestras, pero desde luego hay unas cuantas películas. Mira, ayer mismo, hace muy poquitas horas, se han estrenado dos películas españolas que merecen la pena. Las dos, Colosal, la película de Nacho Vigalondo, yo creo que una reivindicación de Vigalondo como autor, y Verano 1993, la ópera prima estupenda de Carla Simón. Y a partir de aquí, pues todo el verano. Mira, el día 7 de julio de este mes se estrena Día de Patriotas, la película de Peter Berg, que cuenta los sucesos en torno a aquel atentado de Boston de hace 4 años, de 2013, una película realmente trepidante y estupenda. Entre el 12 y el 14, es decir, el fin de semana siguiente, llega La Guerra del Planeta de los Simios, que no es que sea una novedad, pero sí que me dicen, yo la voy a ver dentro de el lunes, ya podré confirmarlo, pero me dicen que es quizá la mejor, o por lo menos una de las mejores de la serie, y esta la ha dirigido Matt Reeves. Y 2 días después, el 14, llega Cars 3, la película de Brian Free, nuevamente con Rayo McQueen haciendo de las suyas en los circuitos de carreras, y acompañado esta vez por un coche chica, una novedad, un coche que se llama Ramírez, Cruz Ramírez, como no, una chica latina. Una semana después, el día 21, tenemos una película histórica, yo creo que llena de interés. Tampoco es que no lo hayamos visto nunca, pero creo que Christopher Nolan le habrá dado un toque especial a este Dunkerque, que es el título de la película. Y el 28, nueva aparición, tampoco es una cosa nueva, del Hombre Araña, Spider-Man Homecoming, de John Watts, esta vez con Tom Holland en el papel del protagonista. Nos vamos ya a agosto, y el día 4 tenemos, yo creo que uno de los estrenos más esperados, por lo menos para el público español, Abracadabra, la película de Pablo Berger con Maribel Verdú y Antonio de la Torre, y al mismo tiempo otra de las películas más esperadas también por los seguidores de Charlize Theron, que está en esta película como nunca, Atómica, dirigida por David Leitch. El día 11 tenemos otra película de la cual hemos visto también muchas versiones, pero que ahora es novedad, Rey Arturo, la leyenda de Excalibur, dirigida por el siempre espectacular Guy Ritchie. El día 18, una de las películas que más han interesado en el pasado Festival de Cannes, La seducción, de Sofía Coppola. También es un remake, no es ninguna película nueva, pero Sofía Coppola le habrá dado, por supuesto, su toque personal. Y para terminar el verano, nos vamos al día 25 de agosto con el estreno de Churchill, la película de Jonathan Teplitsky, que cuenta la vida y más o menos milagros del premier británico, uno de los políticos más importantes de Inglaterra, de Europa y de la historia universal. José Manuel, si tú tuvieras que elegir una, si solamente pudieras ir una vez al cine en todo el verano, de todas las películas que nos has contado, ¿cuál seleccionarías? Bueno, voy a irme de una vez, Bruno, ¿eh? Sí, ya lo sé, ya lo sé. No seas tan malo. No, no, bueno, vas a ir más de una vez todos los días. Seguro, seguro. No, desde luego me quedaría con Abracadabra, la película de Berger, que me parece que es un director interesantísimo. Y ver a Maribel Verdú y Antonio de la Torre en esta especie de película que tiene mucho de mágica, ya lo verán nuestros amigos cuando se estrene. Y para mí es, de alguna manera, el estreno del verano. Abracadabra, la película que recomienda José Manuel Escribano para ver este verano, entre las muchas que se van a estrenar. Vamos con el que será ya el último Super 10 de esta temporada. ¿Qué nos sitúa en el puesto número 10, ¿eh? Pues aquí han caído ya estos Guardianes de la Galaxia, volumen 2, 8 semanas en la lista, ha caído desde el 7, yo creo que ya se va a ir del Super 10. En el 9... un estreno, Maudie, El color de la vida. Hablábamos de ella la semana pasada, la película de Aisley Walsh, con un reparto, una pareja protagonista realmente maravillosa, Sally Hawkins, Ethan Hawke, en uno de sus mejores papeles, los dos igual. 8. Pues también una nueva aparición de la película Clash, la película de Mohamed Diab, basada en los hechos de la primavera egipcia. Primera semana, como digo, una película claustrofóbica, pero verdaderamente interesante. 7. Bueno, ha caído desde el 5 en su tercera semana La momia, la película de Alex Kurtzman con Tom Cruise, Sofía Boutella. Ha hecho una buena taquilla, yo creo que ya no se le puede pedir más. En el 6. Pues dice Álvaro Díaz Lorenzo, Señor, dame paciencia. Segunda semana en la lista y repite posición la película con Jordi Sánchez, Megan Montaner y toda una tropa de gente que van metidos en una camioneta recorriendo España. Algo verdaderamente divertido. En 5. Déjame salir, la película de Jordan Peele, acostumbrado a hacer cine de humor, aquí hace cine de terror, con Daniel Kaluuya, Alison Williams, 6 semanas en la lista, ha caído 2 lugares. En el puesto número 4... pues repite posición Alien Covenant, la película de Ridley Scott, que está aguantando estupendamente con Catherine Waterson, Michael Fassbender, en fin, un reparto formidable, 7 semanas en la lista. Vamos con el podium, el último podium de esta temporada, en el puesto número 3... pues es la película de la semana y no podía ser otra más que Wonder Woman, la peli de Patty Jenkins con Gal Gadot haciendo de la Mujer Maravilla y Chris Pine de su acompañante. La verdad es que es una película de la que yo me esperaba menos y al final resulta que no está nada mal. En el 2. Lady Macbeth de William Oldroyd, Florence Pugh, Christopher Fairbank, 9 semanas en la lista, a un pasito ya del Super 10 y repitiendo la segunda posición. Y en lo más alto, puesto número 1 para finalizar esta temporada número 19, la película que será durante todo este verano nuestro número 1 es... El otro lado de la esperanza, la película de Aki Kaurismäki, 12 semanas en la lista, ha ido subiendo poquito a poco y en cuanto ha podido se ha colocado en lo alto del Super 10, una película realmente extraordinaria. Y hemos de decir que, aunque finalicemos aquí esta sección, esta temporada, antes de la temporada número 20, en el super10.com, en internet, ahí está todas las semanas en la actualización de la lista, ¿no? Por supuesto que sí, en Facebook lo pueden seguir y en el resto de las redes sociales. El super10.com y también en Facebook. José Manuel, como siempre, un enorme placer. 19 temporadas contigo en La Rosa de los Vientos, 19 temporadas en El Callejón y 19 temporadas, sobre todo, haciendo cine y contando de cine el cine. José Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Los 19 años se me han hecho cortos. Debe ser que lo paso bien. Bueno, un abrazo para todos. Lo pasaremos estupendamente bien en la temporada número 20. ¿Eh? Muy bien, fenomenal. Que paséis todos muy buen verano. Gracias, José Manuel. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. las noticias del mundo medioambiental, ecológico, científico, como siempre, como cada fin de semana, como cada sábado por la noche, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches de nuevo. Mr. Green, hemos tomado un tentempié y volvemos otra vez. Un tentempié que nos lleva a conocer el hecho de que la cuna de la humanidad, fíjate lo que son las cosas, lo que se creía, lo que se cree, lo que se sabía, lo que se sabe, lo que se descubre que desmonta lo anterior. Y ahora la cuna de la humanidad estaba en el norte de África. Sigue estando en África, pero mucho más al norte. Todos somos marroquíes. Antes se creíamos que éramos etíopes, pero no, han descubierto un equipo de científicos del Instituto Max Planck, han descubierto en un yacimiento en el norte, en Marruecos concretamente, un yacimiento que se conoce desde 1960, no es que sea nuevo, ¿no? Fue descubierto por unos mineros y se encontraron estas cavidades que son del Paleolítico. En aquel momento, los científicos de la década de 1960 dataron los restos que hallaron entre 40.000 y 160.000 años atrás respecto a 1960. Bueno, ahora han vuelto a datar esos restos arqueológicos que allí encontraron y han aplicado las últimas tecnologías, por supuesto, y entonces han afinado un poco más y han llegado a retrasar la fecha de datación de estos restos arqueológicos hasta en 300.000 años para atrás en nuestra época. ¿Qué supone esto? Bueno, pues supone que por sus características son el origen más directo del actual Homo sapiens, ¿no? El Homo sapiens es una evolución del Homo heidelbergensis, que es, digamos, el antecesor del Homo sapiens, que también estaban allá, encontrados localizados en África. Lo que no hay es una unanimidad entre todos los científicos de si este hombre que se ha hallado en Marruecos es realmente el Homo sapiens, el hombre como tal moderno, por así decirlo, o es un Homo presapiens, ¿no? Los científicos no se ponen de acuerdo porque hay algunos de ellos, como por ejemplo la paleoantropóloga María Martínón Torres, que cree que no tiene todavía las características que definen al ser humano moderno, ¿no? Por ejemplo, hombre hallado en Marruecos tiene un cráneo achatado, mientras que el Homo sapiens ya tiene un cráneo más alto y con un abombamiento parietal del que también carece este homo que algunos antropólogos y paleontólogos han clasificado mejor como presapiens más que como sapiens, ¿no? Lo que sí no ha variado es un poco que el origen de la diversidad genética que da lugar a la especie actual sí está fechada, parece, con bastante exactitud, y ahí no hay tantas divergencias entre los expertos. Está datado esta variedad genética en 200.000 años atrás. Pero es un dato importante porque hasta ahora se creíamos o no había duda entre los expertos que el sapiens estaba localizado en Etiopía. Este nuevo presapiens, vamos a llamarlo un poco así para darle mayor generalidad, todavía le faltan completar los estudios con las nuevas técnicas, aunque ya y cuando se completen aparecerán otros restos que seguramente lado, hay que decir de momento de África no se mueve. La historia es que seguramente está en África el origen de la especie humana, aunque cada vez se encuentran en más sitios diferentes especies que pueden tener mucho que ver con nosotros, que somos Homo sapiens. Por un lado está el comienzo de nosotros a nivel genético en unos 100.000, 200.000 años en África, en el África subsahariana. Después, hace unos 40.000, 50.000 años, se produjo la dispersión por todo el mundo del Homo sapiens, es decir, de nosotros. Pero ¿cuándo tuvimos el origen? Por un lado están los Homo erectus, los Homo habilis, que son prehumanos. Y luego existe un estadio intermedio que serían estos de los que nos estás hablando, de los pre-sapiens, que serían de hace medio millón de años aproximadamente. Entre 300 y 500.000 años. Vamos, el árbol genealógico humano es cualquier cosa menos un arbusto, ¿eh? Pues sí. Porque tiene muchísimas ramas, muchas ramificaciones, muchas posibles interpretaciones. Los científicos, los expertos, los paleoantropólogos no se ponen del todo de acuerdo porque hay pocos restos, pero cada uno apunta en una dirección diferente. Es, y cada vez por un lado fascinante y por otro agobiante, ¿no? Pero sí, bueno, porque seguimos sin saber de dónde y en qué momento damos origen a esta especie que estamos acabando con muchas cosas. Y seguimos sin saber si nosotros somos presapiens. ¿O no somos sapiens? Pues hay muchos que nos tendríamos, tendríamos que escanear mucho. Lo que está claro es que no se hacían ascos unas especies a otras, porque luego se empieza ahí a investigar el ADN y resulta que estamos todos mezclados. Pues sí, bueno, mezclado por una cuestión, claro, evidentemente los neandertales tenemos un poquito de ellos, un poquito de otros, hubo una mezcolanza genética, pero muy posterior. Entre Homo sapiens, pero insistimos, imagínate que dentro de 4 millones de años, por ejemplo, excavan restos y encuentran muestras de nuestra especie, ¿no? Y lo que encuentran es la tumba de Trump, la hemos fastidiado, ¿no? O sea que... Como esa sea nuestra referencia. Claro, y esa sería nuestra referencia, ¿no? En fin. Pero bueno. No hablemos más, que seguro que tenemos una antena de la embajada americana escuchándonos. Vamos a seguir hablando de neuronas. Bueno, no sé si seguimos hablando o si hemos hablado ya. Pero de neuronas artificiales que reproducen el contenido del cerebro. Sí. ¿A través de TRAN estás hablando? Cuasi. Bueno, a que sería muy bonito o sería ¿por qué? Muy... ¿Por lo de artificial o por lo de neurona? La neurona. La única. Bueno, pues sería muy bonito y muy chulo poder ver en una imagen en pantalla qué es lo que estamos, cuáles son nuestros pensamientos y cómo es, qué es lo que ve realmente nuestro cerebro, cómo configura una imagen de un objeto y de un pensamiento. Bueno, hasta ahora eso es más o menos se había realizado en dos dimensiones, pero los expertos decían que las imágenes no eran realmente fieles de lo que el cerebro estaba haciendo en su interior, que tenían mucho ruido, como dicen los expertos, es decir, muchas interferencias que impedían realmente concebir y ver la imagen que el cerebro se compone de lo que vemos o pensamos. Bueno, pues ahora hay un equipo de científicos chinos que han creado el Deep Generative Multiview Model, el GMMM, que lo que ha hecho es, gracias a inteligencia artificial, han dado un paso más en lograr esa nitidez de lo que hace y de lo que ve el cerebro, ¿no? Lo que han hecho es los voxeles, que son voxels, que es, digamos, el píxel que todos conocemos en 2D, los famosos píxeles de televisión, es el correspondiente en tres dimensiones, ¿no? Entonces han creado y conseguido que los píxeles sean interpretados por una inteligencia artificial, con lo cual se genera una imagen en tres dimensiones tan nítida que, comparadas con las que hasta ahora teníamos más o menos en dos dimensiones, pues las desplazan y las dejan, bueno, a un nivel muy muy ínfimo. Hasta ahora queda mucho por hacer. Es un este aparato, el DGMM, está en sus primeros albores, y entonces lo único que han podido hasta el momento es crear imágenes en blanco y negro y en objetos estáticos. Entonces el próximo paso, que puede ser aplicado a muchas tecnologías, a muchos campos, lo que pretende es aplicar y llevar esto a los colores vivos y a objetos en movimiento. Un último dato, se confirma, porque por segundo año consecutivo el dato terrible es que muere más gente de la que nace en nuestro país. En nuestro país sí han salido los datos del INE, y entonces tenemos por segundo año consecutivo desde 1941 en que se guardan estos datos un balance vegetativo negativo. Este año concretamente han nacido, el año pasado, 408.384 nacimientos, y han muerto 409.099 personas, es decir, un dato negativo, un balance vegetativo negativo en 715 personas. Es el segundo año consecutivo en que en España fallecen más personas de las que nacen. Y nosotros en La Rosa de los Vientos vuelve mañana a partir de la 1 de la madrugada a las 12 en la Comunidad Canaria, con tertulia y muchas otras cosas. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Hasta mañana.